De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 209 de Reset Cine, de los cinéfilos para los cinéfilos, a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, y como todos los lunes, ya estamos aquí más que listos para platicarles de lo último en el del cine, tanto en las noticias como en las reseñas. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv, y me dicen que suena eco, a ver, déjenme ver si hay... Chequen sus inputs a ver si no hay alguien que ahí anda. Déjenme tratar de arreglar eso. A ver, ahí si alguien me puede decir si ya dejó de irse el eco. Turururu. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales mientras tanto en lo que trato de arreglar este problema. Es @ResetMX, nuestro Twitter. En Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es ResetMX. Bueno, ahí estamos tratando de... Ahora sí, ya parece que se arregló el problema con el audio. Y pues ahora sí que ya esperemos que estén escuchándonos bien. Bueno, pues vamos a presentar pues ahorita pues a los que están conmigo esta noche, en este momento. Un saludo a, por cierto, a Benigno, que tuvo que andar ahí haciendo pues su vida social y todo este rollo, una junta de la escuela, y pues que no va a estar el día con nosotros, no va a estar con nosotros esta noche. Pero hoy pues tenemos primero que nada al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya estamos acá listos para la acción con este Reset Cine número 209. Qué bueno que ya están por aquí. Y pues tenemos un invitado muy especial que ahorita va a presentarles Trapsam. Por ahora, pues quédense para las noticias. Ya vienen las reseñas y lo que es el tema que vamos a darle continuidad de la semana pasada. Muy bien. Y bueno, el invitado que tenemos esta noche es un amigo que aquí de pronto él dijo que quería platicar de una película que solamente salió 2 días de esta semana en la cadena de cine Cinemex y que es un fanático de los cómics. Es nuestro buen amigo Héctor Padrón, que quiere hablar de The Killing Joke, y pues seguramente pues nos van a unir a nosotros posteriormente, pero él ya está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Aclarar que Futuro Hello fue el que me metió en esto. Saludos, Futuro, si estás en el chat. Y pues así es, sé muy poco de cine, pero vengo a hablar de cómics, algo que me apasiona desde hace un buen tiempo, y pues aquí estamos para hablar de esta película. Muy bien, muy bien. Y pues también, por último, pero no menos importante, el buen Emanuel Rodríguez, que ya también está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Pues sí, ya estamos preparándonos para un programita con invitados y pues esperando que nuestros compañeros lleguen en su momento indicado, porque tenemos hoy buenas notas y aparte terminamos hoy lo de la Comic-Con, que dejamos a medias la vez pasada, Sí, yo creo que Héctor seguramente anduvo viendo a ver qué cosas nuevas salen, porque pues ahora sí que... Pues en cuanto a cómics, sí, no ha estado tan bueno Marvel y DC, pero en cuanto a las propuestas que han sido de las series, de los programas de las películas y todo esto, realmente ahora sí que hubo mucha gente que se quedó muy clavada con los temas de Comic-Con, y esperemos concluir el día de hoy, pues ahora sí, con broche de oro este tema. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está aquí con nosotros esta noche. Tenemos en el Mixler, tenemos allá a Marco, a The Danister, África Global, no alcanzo a ver su nombre, África Global Christian Radio. Bueno, ahí seguramente seguramente quieren que nos conectemos para que escuchemos alabanzas a Dios en Bantú, pero bueno, un saludo en el idioma que tenga que decirlo, porque no sé cómo decirlo. Un besote al Futuro Hello Muak, para que ahí ande, gracias por la invitación para para Héctor, que ya está aquí con nosotros. Y también tenemos a Giovanni Basulto, que pues bueno, ahí también nos está escuchando como cada semana. Y finalmente Rafael Hidalgo Vega, que también ya está ahí con nosotros. A todos muy buenas noches. Y vamos a ver quién está, déjenme ver rapidísimo en el live. También nos pueden escuchar a través de rcdmx.reviews/live. Les recuerdo nuestro canal de Mixler, rcdmx, para que lo tengan en cuenta, aunque pues ahora sí que se ha vuelto nuestro medio de comunicación tras mucho, mucho tiempo que estábamos nosotros pues platicando a través del chat, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, pues tenemos a Marco de Dani Historia Futuro, hello, aquí también de este lado del Escúchanos en Vivo. Así que pues bueno, a todos muchísimas gracias. Les recuerdo que si no alcanzan a escuchar este programa completo, lo pueden descargar a través de nuestro canal de rcdmx.reviews/podcast. Y también a través de iTunes o de iVoox, que también es rcdmx. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, que tenemos ahí tres noticias, dos relacionadas con una actriz que ha crecido muchísimo en el mundo del cine, que es sin duda Jessica Chastain, que pues ustedes se acordarán, ella pues tuvo un papel muy interesante en la película de Vidas Cruzadas, Historias Cruzadas, perdón, ahí donde de pronto Octavia Spencer y Emma Stone y algunas otras actrices ahí pues lucieron realmente. Viola Davis también podemos recordarla en una película que pues fue nominada a muchos Oscars y que de hecho debió haberse llevado a Octavia Spencer el Oscar a Mejor Actriz, porque qué actuación, tanto la de Octavia Spencer como la de Viola Davis, pero no podemos descartar que Jessica Chastain también dio una actuación formidable, y de ahí se fue a Zero Dark Thirty, que hizo un papel diametralmente opuesto a lo que hizo en Vidas Cruzadas, y vemos que es una actriz muy versátil. Ahora se está pretendiendo que ahora la siguiente producción que Jessica Chastain podría unirse está basada en un videojuego. Entonces, este videojuego, pues es nada más y nada menos que The Division. No sé si ustedes ya jugaron The Division este año, es un videojuego que pues tiene elementos como de RPG con un poco de sandbox y que pues se basa en un grupo de soldados que tratan de evitar que sigan habiendo rebeliones en la ciudad de Nueva York, que está en caos después de que una pandemia casi acaba con toda la población. Y pues en cierto modo pues sí, es como una especie de mezcla de cualquier juego que hayan jugado de Tom Clancy con Grand Theft Auto, con un poco de Last of Us. Entonces este juego ha tenido cierto éxito y la verdad es pues sí, ya están más que dispuestos a hacer una película basada en este videojuego, que sería la tercera franquicia que se está haciendo basada en juegos de Ubisoft. Como ustedes saben, Assassin's Creed con Michael Fassbender sale en diciembre y ya se está empezando a preparar también Splinter Cell, que va a estar bajo la dirección de Doug Liman, y tenemos también a Tom Hardy de protagonista, ¿no? Pero en el caso de The Division, pues ya se está hablando de que Jessica Chastain sea una de las protagonistas, y quien ya está más que confirmado es Jake Gyllenhaal, quien por cierto actuó en otra película basada en un juego de Ubisoft, que es el Príncipe de Persia, Arenas del Tiempo, y parece que Jake Gyllenhaal está buscando redimirse después de lo que fue Príncipe de Persia, que la verdad es que a mucha gente no le gustó, y pues están viendo a ver si The Division realmente le hace justicia al juego, pero obviamente primero hay que ver qué pasa con Assassin's Creed, ¿no? Entonces, muchachos, no sé qué opinen de esta nota. Suena que va a ser un buen proyecto si no cae en los errores por los que atravesó World of Warcraft. Tienen que darle una buena pulida a lo que sería el guión y saber qué tal quedan. Igual Jake Gyllenhaal, pues sí, tiene mucho que redimirse después de El Príncipe de Persia, que esa película se convirtió en el placer culposo de muchas personas. Pues fíjate que el tema de The Division para hacerlo película puede funcionar bien, pero como dice Marco, hay que trabajarlo bien porque no es cualquier cosita. Y sobre todo cuando estás trabajando para un sector que le encantan los videojuegos. Entonces, si te dedicas a hacer algo mal en la película respecto al juego, vas a sacar a muchos ñoños y a muchos gamers, vas a hacer sacar un berrinche y un coraje que no te van a dejar de trolear durante un tiempo. Y ahorita se viene lo que va a ser Assassin's Creed, y hay que tomar en cuenta que ese es un equipo independiente al que va a ser The Division. No, pero sobre todo también que son tres películas de la misma productora, así que de la misma creadora, ¿no? Entonces, desarrolladora. Entonces, no es algo tan, digamos, tan casual que tomar, porque es mucho riesgo de golpe en tres cintas y muy rápido. La verdad es que sí. porque ahí tenemos el caso de lo que pasó con este, con Príncipe de Persia, ¿no? Que de pronto, de la nada empezaron a meter personajes, de la nada, que unos, por ejemplo, que se llamaban Assassins, y se quedaban, ¿a poco ya quieren conectar Príncipe de Persia con Assassin's Creed? Y no, nomás tomaron el nombre, y de pronto todos los que eran fans de Assassin's Creed hasta se sintieron confundidos y frustrados al ver eso, ¿no? Y todos empezaron a golpear sus cabezas unas contra otras. Casi, casi, ¿no? Y la verdad es de que si bien traía muy buena propuesta la película de Príncipe de Persia, yo creo que la adaptación fue lo que la aniquiló, y pues bueno, aparte de que ahí se vio la manota de Disney, ¿no? Entonces, sí, ya son hace ya casi seis o siete años de esta película, donde pues ahí pues se intentó pues hacer famosa Gemma Arterton, que a pesar de su linda cara nunca ha logrado destacar mucho en el cine. Digo, ha tenido muy buenas películas, ha sido participante en algunas películas, pero nunca estas películas han destacado, ¿no? Pero pues ahí tienes a Jake Gyllenhaal, que logró superar eso, fue nominado al Oscar hace 2 años y creo que ahora tiene todas las de ley para adaptar a un videojuego como The Division, y pues ojalá salga bien, ¿no? Ojalá que no vaya a ser solamente un caprichito personal de este actor. Pues sí, esperemos que todo vaya bien con este proyecto, porque sí, pues hay muchos aficionados a lo que es la franquicia de videojuegos de Tom Clancy, bueno, difunto Tom Clancy, y ahora queda heredado todo lo que son los juegos de disparos de parte de él. Así es. Y ahí tenemos a Jessica Chastain, ¿no? Que pues ha tenido algunas películas buenas. Bueno, después de lo que fue Zero Dark Thirty, ha tenido sus películas buenas, y ahí tuvo La Reina y el Cazador y la Reina de Hielo, que no fue nada buena. Entonces, pues ahora sí que pues más bien fue el aspecto visual que el aspecto actoral, y ojalá que ya de pronto Jessica Chastain le llegue a una película en donde realmente podamos ver que luzca sus talentos actorales, ¿no? Sí, y que ya deje de agarrar tantas películas de volado, literal. Definitivamente. Y siguiendo hablando de Jessica Chastain, podemos pasar así tranquilamente a la siguiente nota. No sé si quieren agregar algo de The Division antes de pasar a la segunda parte. No, adelante, bueno, en la siguiente. Pues resulta que Jessica Chastain también se está empezando a involucrar en un proyecto nuevo que está bajo la dirección de, yo creo que uno de los directores más más prometedores que se han dado en los últimos años, que es Xavier Dolan, o Javier Dolan, este director de Quebec, el cual nos ha sorprendido con cada producción que ha realizado y que pues ha empezado a destacar en el Festival de Cannes y también en el certamen de Una Cierta Mirada, que ha ganado diferentes premios en estos eventos, películas que pues ha hecho en francés, como lo que es Toma en el Granero, la de Mami, que la verdad es que a mí me dejó muy impresionada esta película, de esas películas que realmente te hacen salir con el corazón roto de decir cómo fue capaz Dolan de hacer eso. Y ahora viene una producción que yo creo que va a ser una producción en la que realmente va a apostarle todo, ¿no? Va a apostar ahora sí que su carrera, va a apostar así que yo creo que también su pues el prestigio que se ha ganado en Cannes, pues al hacer una producción de Hollywood que se llama The Death and Life of John F. Donovan, o La Muerte y Vida de John F. Donovan, que es una película que va a tener un elenco multiestelar, o sea, se está poniendo a Kit Harington, que pues ustedes lo conocerán por la serie de Game of Thrones como Jon Snow, a Jessica Chastain, a Natalie Portman, a Susan Sarandon, a Kathy Bates, a Michelle Gambon, y ya de ahí pues tenemos también a Ben Schnetzer, Bella Thorne, Tandy Newton y Chris Ilka y Emily Hampshire. Todos estos actores, pues ahora sí, el primer filme que va a realizar el director quebequense en inglés. Y esta película pues va a tener a Kit Harington interpretando a un actor de televisión de Estados Unidos que decide sostener una relación epistolar con un joven actor británico, y esta relación pues obviamente es pues para que el joven actor tiene sus dudas de cómo mejorar sus técnicas actorales y todo eso, y se van volviendo amigos y se van mandando cartas, y resulta que un día alguien intercepta una de las cartas, entera la prensa, los medios piensan que hay algún tipo de relación así, y ustedes saben, se toman malos pensamientos y el actor cae en desgracia, ¿no? Entonces pasa el tiempo y el actor joven, ya más famosillo, es entrevistado y entonces intenta reconstruir lo que realmente pasó en dicha relación. Entonces, conociendo a Dolan, va a ser una película que a mí, la verdad es que yo digo, este director nos va a dejar viendo realmente cómo es esto de la doble moral de la sociedad norteamericana, el chismorreo de Hollywood, y seguramente va a ser una crítica contra ese sistema que a veces inventan hasta noticias falsas con tal de seguir llamando la atención. Y ¿qué más podemos decir? Que Javier Dolan pues es realmente ese tipo de personas que con esta película o se va a hacer respetar en Hollywood o lo van a odiar para siempre, ¿no? Entonces, no sé qué opinan, muchachos. Pero digo, fuera de ser Javier Dolan, Omar, no, no tiene nada nuevo. Hola. Porque es de nuevo la misma temática de la doble moral y vamos a atacar y somos diferentes y todo esto. No, pues, tiene nada nuevo, esa historia ya la hemos oído, e incluso ahí está Mr. Robot, está Black Mirror incluso en series, o sea, ya es una temática muy usada actualmente. Primero que nada, hay que saludar al buen Omar, porque sí, la verdad es de que entró así como ninja y pues nos sacó, bueno, pero bueno, un saludo a Omar. Y pues sí, tienes razón, es algo que pues quieras o no, sí lo han ido abordando en diferentes series, y de hecho el mismo Dolan lo ha abordado en la misma sociedad quebequense con Tom en el Granero, ¿no? De observar qué es lo que pasa cuando una familia conservadora resulta, de pronto descubre que uno de sus hijos era homosexual y que viene uno de una pareja suya a visitar su cadáver, ¿no? Entonces la reacción, pues obviamente, pues, es esa del ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Y esa situación que Dolan sabe retratar con crudeza en esta película, no dudo que ahora la vaya a tratar de expander ahora a un nivel Hollywood, ¿no? Y obviamente, pues, tratando de, no sé, criticar ese sistema de chismorreos que pues a veces venden revistas, pero también rompen dignidades, ¿no? Que es chistoso también porque va a criticar todo ese sistema, pero para que su película sirva, va a tener que aprovechar dicho sistema. Y lo hace desde ahorita, diciendo, voy en contra. Pues más o menos. Aparte, agréguenle cuántos actores extraordinarios tiene ahí. O sea, no son cualquier personaje de los que vamos a tener trabajando ahí con él. Nada más son tres. Tampoco que le haces Portman, pero aún así, Susan Sarandon y Kathy Bates. Pues ahí también. Bueno. Porque Kit Harington, perdón, pero aparte de actuar de muerto y en Silent Hill 3D, no ha hecho otra cosa. Bueno, no le podemos perdonar, todavía ha hecho lo que pasó con Pompeya, ¿verdad? Que ahí sí preferimos mejor que se quedara bajo la lava. Pero pues ahora sí que tenemos que ver que ojalá sepa aprovechar por lo menos a las cuatro actrices que se ven en la lista, ¿no? A Chastain, a Portman, a Sarandon y a Bates, ¿no? Que pues realmente sí son elementos que se deben de aprovechar, aunque pues ahora sí la preocupación es el estelar lo tiene Harrington, y si Harrington no aprovecha esta oportunidad, esta película puede o falla, o nos vamos a quedar, ¿por qué mejor no agarraste al actor de Mami, no? Tiene más posibilidades que este compa, ¿no? Porque el actor de Mami, la verdad, sí. Ese muchacho, hijos, realmente lo odias y después sientes empatía y después casi hasta lloras por él, ¿no? Igual sí, esa parte de jugar con la doble moral y con el guión, si lo sabe hacer bien y lo sabe manejar ya a nivel Hollywood, le va a quedar bastante bien la película, pero pues falta ver cómo lo va a trabajar con los actores. Me gustaría ver qué hace con Kathy Bates. Kathy Bates queda muy bien para el papel del antagonista en esta historia. O por lo menos para ser como que la señora de los chismes. No, que, de no pronto, que sea la mala, pero sí un antagonista que al rato te caiga bien, luego mal, así como ocurre en Mommy. Sí. Kathy Bates tiene todo para hacer eso. Y fíjate que ahorita que ves eso, imagínate, si hubiera que hacer una adaptación hollywoodense de Mommy, yo sí vería a Kathy Bates como la mamá del muchacho, ¿eh? Y seguramente a Chastain o a Sarandon como la vecina que se mete en esa relación tan complicada que traen madre e hijo, ¿no? Pero como hijos, pues no, aquí no veo ninguno que parezca el indicado, ¿no? Yo creo que mejor volvería a traerme al muchacho de la película original para que vuelva a interpretar a su personaje en inglés, aunque la verdad es de que Mommy no tiene ningún. Así que yo cuando vi Mommy, yo sí me quedé, híjoles, esto es el mejor trabajo de Dolan y creo que va a estar bien difícil que Dolan se supere a sí mismo, ¿eh? Pero pues habrá que ver. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Nope. Bueno, pues vamos pasándonos a la tercera noticia, que es un tráiler, si no me equivoco. Sí, tenemos un tráiler de una nueva película de Mel Gibson y de pronto todo el mundo, ay, ahora sí que de pronto, cuando hablamos de Mel Gibson, yo creo que ya llega un momento en el que sí estamos como que lanzando la moneda para decir, ¿va a ser bueno o va a ser mala, sello o águila, no? Porque, digo, hubo una buena época en la que... ¿Dando qué? ¡Abuelo! Ya anda llegando. ¿Cuándo le he dado un huevo? ¿Eh? Ah, caray, parece que se anda peleando del otro lado. Bueno, vamos, o sea, el Mel Gibson, ya sabemos que, pues, por ejemplo, hizo Corazón Valiente, pegó. Hizo la del Patriota, que bueno, fue, más bien ahí fue protagonizó, y pues ahí la llevaba, ¿no? El caso es de que en esta película, que bueno, ha tenido películas acertadas, como precisamente Corazón Valiente, y ahí tenemos también el caso de la película de esta de La Pasión de Cristo, que a algunos les gustó, otros la odiaron, y también el caso de Apocalipto, que pues también ahí sí quedó como... Y luego después vinieron esas situaciones en las que pasó y que cayó en desgracia, ya como que después de unas dos o tres películas independientes que hizo de acción, ya vuelve como director con Hacksaw Ridge, que es una película que él dirige con un guión escrito por Randall Wallace y Robert Schenken. Randall Wallace colaboró con Gibson en Corazón Valiente y La Pasión de Cristo, y protagoniza la película Andrew Garfield, sí, el que era el Hombre Araña hasta hace dos años. Y vemos que Andrew Garfield, bueno, ahora sí que se va a la guerra y sin fusil, literalmente, porque interpreta a un soldado llamado Desmond Rose, el cual es un cristiano, bueno, un adventista del séptimo día, que es convocado al servicio militar, y tan pronto como llega afirma que por sus creencias nunca va a tomar un arma, y aún así quiere ir a servir a los Estados Unidos en la guerra. No, o sea, puro caratazo. No, pues lo que pasa es que él dice, él no quiere usar un arma, no quiere disparar, no quiere matar, simplemente él quiere ayudar en lo que se pueda, así como diciendo, pues yo pongo mi cuerpo, pero o sea, si me matan no hay problema, pero pues voy a tratar de hacer algo, ¿no? Y entonces vemos que este muchacho pues termina siendo mandado al equipo médico y pues se vuelve rescatista, ¿no? Ahora sí que a buscar soldados tirados en el piso y recogerlos y pues obviamente poniendo su cuerpo como escudo para evitar que estos soldados mueran. Lo cual lo llevaría hasta ganar una medalla de honor, el Medal of Honor, como dicen ahí, del ejército de Estados Unidos, siendo el primero que estaba absolutamente en contra de la violencia en ganar la medalla de honor al rescatar 75 soldados durante la batalla de Okinawa. De hecho, Hacksaw Ridge, el nombre lo toma de un lugar particular en la isla donde será uno de los momentos más violentos de esta batalla, que por lo que se ve en el tráiler, Mel Gibson no va a reservarse ni un solo momento para mostrar la crudeza de la guerra. Si ya lo pudo hacer en Corazón Valiente, si lo pudo hacer en La Pasión de Cristo, ¿por qué no en una película de la Segunda Guerra Mundial, no? Esta película también va a tener las actuaciones de Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths y Vince Vaughn. Entonces, llega el 4 de noviembre y para mí que esta es la película ultra mega patriótica que va a andar peleando Oscars en el 2017, no lo dudan. ¿Qué opinan, muchachos? El tema de la guerra. Demasiado redneck para mí. Pues, no dudes que hasta Donald Trump le ande metiendo un poquito de capital. Te juro que esa fue la imagen, durante toda la noticia fue la imagen que tenía. El redneck cazacocodrilos que cree que Donald Trump va a salvar Estados Unidos. Pues, o sea, no tuve otra imagen mental durante toda la nota. Pues no den ideas, por favor, no den ideas. Siendo sinceros, yo siempre tuve la sensación de que Donald Trump patrocinó la de American Sniper, ¿no? La del francotirador, que él es encabronó, ¿no? cuando ganó sí. Bearman, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ganó una película hecha por un mexicano, a sabiendas de que había una película ultra mega patriótica que debió haber ganado todos los Oscars porque mostraba la historia de un héroe norteamericano que murió ayudando a los demás, ¿no? Sí, lo mató un soldado que quedó traumado de la guerra, pero pues, bueno, así son las cosas, ¿no? Pero, ¿qué otro comentario tienen de esta película? Que pues la verdad es que yo sí siento que es la mega patriótica que va a buscar los Oscars. Sí, no, y aparte ya es totalmente un tema diferente para lo que había trabajado el señor. Digo, al menos ya dejó a un lado lo religioso. Digo, ya de por sí ya nos había hecho enojar a todos. No, Emanuel, ten por seguro que a la mitad, cuando estén a punto de matar al personaje de Garfield, va a sacar algo, y se va a poner a rezar o algo así. Sí, va a tener su hiperrevelación. La rosa. Revelación ahí. La rosa. Va a sentir el viento, la canada. Aparte es adventista el muchacho, él no quiere matar porque es un buen cristiano, porque él dice que, porque Dios le dijo que no es bueno matar, aunque sea para evitar que Japón gane la guerra, ¿no? Pero es un caso real, o sea, sí. Es que los que niegan por conciencia algún tipo de situación que les reniega su fe o su ética, siempre ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Aquí en México está el caso de los testigos de Jehová que no pueden saludar a la bandera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, y aparte, pues, siempre han existido este tipo de casos. Yo recuerdo que un papa, creo que Juan XXIII, participó en la Primera Guerra Mundial, pero él solamente de enfermero, ¿no? Recogiendo soldados tirados del piso, igual que el personaje de Andrew Garfield, ¿no? O sea, no es raro oír de digo, alguien eso que... no les impide ganarse la medalla de honor, porque finalmente si salvan a muchos de sus compañeros son unos verdaderos héroes. Exactamente, ¿no? A veces son más, son incluso se les puede decir que tienen más heroísmo que agarrar un rifle de francotirador y matar a 300 soldados, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tiene sus méritos y habrá que ver cómo Gibson logra retratar tanto esta situación de ver a alguien que no quiere matar a nadie, ir a la guerra, como el hecho de ya estar dentro de la guerra y pues tratar de sobrevivir a los cocolazos, ¿no? No, y aparte lo que se muestra en el tráiler sí se nota que le dan unas buenas, pero unas muy buenas tranquisas, ¿eh? Sí, una de ahora sí que digamos la buena bienvenida le dan ahí en la milicia. Sí, no dudes que le vayan a dar el tratamiento Mel Gibson al personaje, ¿no? Ya vemos que en Corazón Valiente le ponen una tranquisa a Cristo, ¿no? Pues ya no se diga, le pusieron una tranquisa mucho más épica que la que le ponen en la Biblia, y pues ya no se diga lo que vamos a ver al pobre Desmond Ross que le va a tocar, ¿no? De hecho, en media película yo me quedé como que ya, mátelo, por favor, denle un balazo. Pues hasta ahí en escena donde se ve que le desvía una granada para evitar que maten a otros soldados y dices tú, ¡oh, ya le salió el hombre araña a este muchacho!, ¿no? Se activó su sentido arácnido. Casi, casi. Pero bueno, pues ahora sí que... Lo cierto es de que Andrew Garfield, por más que lo ve uno en las tomas, no te das cuenta... Ahora sí que este cuate sí está completamente separado de lo que del look que tomó en el hombre araña. Entonces hasta capaz si no le dices a nadie vas a decir, ¿a poco es ser el hombre araña? No, pero es igualito al personaje real, ¿eh? La verdad. Yo ya vi fotos del héroe y la neta es idéntico. ¿Tiene la misma ceja? Sí, tiene es muy parecido. No, es que eso de la caracterización a veces sí hacen cosas mágicas con los actores, ¿eh? Si eso funciona, no dudes que a lo mejor hasta puedan andar ahí obteniendo premio por maquillaje y peinados, pero pues habrá que ver, ¿no? Efectos especiales, ni creo, porque todo lo que... De hecho, por ahí se ven muchas escenas de dobles hasta quemados. Sí. Por cierto, pues... ya no los saludé. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, ahí yo saludé al abuelo. Bueno, no importa. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario de este tráiler. Que vaya a andar llegando, por cierto, el 4 de noviembre a Estados Unidos. Lo más seguro es que nos va a andar llegando a nosotros como para diciembre, enero. El tráiler es hermoso. A mí me encantó, la verdad. Tiene buen trabajo de idea. Y hay que esperar, que seguro van a empezar a sacar más trailers dentro de poco, porque ya son las fechas. No, y aparte en plena época electoral, imagínense ahí cuando vayan a andar diciendo si va a ser Clinton o va a ser Trump, y de pronto recuerden el patriotismo americano de este hombre, patrocinado por Trump. No lo duden, ¿verdad? Bueno, ¿no tengan algún otro comentario? ¿No? Yep. Bueno, pues vamos pasando a las efemérides del día que están recién saliditas del horno. Efemérides del día. Un primero de agosto nacieron el novelista Herman Melville, el cineasta Sam Mendes, los directores J. Lee Thompson y Dominic Dom DeLuise, y los actores Henry Jones, Octavio Galindo, María Dolores Loles León Rodríguez, Giancarlo Giannini, Demian Bichir, Eduardo Noriega, Tempest Bledsoe, Roberto Ollas, Alakin Mamán, y murieron los actores Said Saleh, María Teresa Montoya, Paula Negri y Marie Trintignant. Se estrenaron las películas Samurai Fiction en 1998, La Cuenta Regresiva en 1980, Nick Carter, aquel loco detective en 1978, Cinco Mujeres Temerarias en 1960, Ese Soy Yo en 1958, La Ventana Indiscreta en 1954, El Valle de los Forajidos en 1947, El Rancho de los Penados en 1938 y La Mujer Sin Nombre en 1931, entre otras. Y ya estamos de vuelta, así que muchísimas gracias por las efemérides, así como dije, recién sacadas del horno, abuelo. Y pues cabe recordar que hoy es el cumpleaños de Demián Bichir, un actor de Coahuila, de Torreón, si no me equivoco, quien, pues la verdad es de que tenemos que decirlo, es uno de los pocos actores mexicanos que ha sido nominado a mejor actor en la Academia, por esta película que pues hizo pues hace ya algunos años, que incluso tomó por sorpresa al mundo, porque todo el mundo esperaba a Michael Fassbender por su película por esta película que hizo del cuate que, se me fue el nombre, de esta película que pues se llamaba Shame, que la verdad es de que muchos estaban pensando que lo iban a nominar por esta película, pero sorpresa, en el 2012 Demián Bichir se convierte, pues logra esta nominación por A Better Life, esta película en donde pues un jardinero ilegal pues trata de salir adelante con su hijo y se pueden hacer, era como una historia como bastante conmovedora, por cierto, y pues la verdad es de que fue muy sorprendente, ¿no? Ya de ahí pues su carrera pues se ha mezclado entre Estados Unidos, el teatro y pues y México. Ahí tenemos que participó en los 8 más odiados de Quentin Tarantino, en una serie de televisión que se llamó The Bridge, pero también hay que recordarlo por esa película que hizo a finales de los 90, que fue Sexo, Pudor y Lágrimas, que fue una película que pues a muchos ahora sí que realmente sorprendió ver el nivel de producción que de pronto estaba tomando el cine comercial en México, que por cierto pues ya no se ha tenido tanto, ya no se ha tenido ese nivel, ¿no? Pero pues cabe recordar que pues es uno de ahora sí que él ya se anotó su nombre en la historia del cine mexicano, pues, y que ha trascendido fuera de México, que es lo más importante. Debemos decir que fue el segundo intérprete mexicano, ¿no?, que logró candidatura al Oscar, porque el primero fue Anthony Quinn, ¿no? Recuerden que Anthony Quinn es de Sonora. De Quino Sonora. Sí, es cierto, se me pasó Anthony Quinn, de Quino Sonora, tienes mucha razón. Aunque bueno, pues él, a diferencia de Bichir, él sí se nacionalizó norteamericano cuando se dio la oportunidad. Demián Bichir, pues, de hecho no creo que lo vaya a hacer. Bueno, esperemos que no. No, es ultranacionalista él sí, no puede. Y sumamente crítico del gobierno, tanto de Estados Unidos como el de aquí, por lo que hemos visto. Y también tiene dos hermanos, Odiseo y Bruno, que pues también han destacado como actores. Bueno, gracias al apellido. Sí. Sí, definitivamente el más talentoso ha sido Demián, que pues empezó en telenovelas. De hecho hizo solo una telenovela, pero esa telenovela, bueno, no, hizo varias telenovelas en Televisa y en TV Azteca, pero yo recuerdo una novela que era sobre un curandero milagroso o algo así, pero que sí te daba sus toques de miedo esa novela. Después fue Nada Personal y bueno, ahí tuvo, ya después ahí creció el cine y del cine pasó al cine de Estados Unidos, a las series de ese FX. Fue Lazos de Amor, ¿no? Lazos de Amor se llamaba, creo, hacía el papel de Valente Segura. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a dejar ahora sí que las F. Ah, también hay que recordar que ahí está La Ventana Indiscreta, esta película de Hitchcock que tantas parodias ha tenido. Es una de las 10 mejores películas, por lo menos. Sí. El cómo se también puede malinterpretar lo que ves. Uh-huh. Y también el estreno de Jóvenes Pistoleros 2 en México. Ándale, la secuela de esa película. Por 1990. Con Bon Jovi, por cierto. Sí. Muy bien, pues vamos pasándonos a las reseñas y aquí nuestro invitado Héctor Padrón nos va a platicar de una película que se estrenó, que estuvo solamente 2 días en los cines de México y para ser más específicos en la cadena de Cinemex, que pues bueno, para aquellos que no alcanzaron a ver la película, pues bueno, pueden tomar su decisión a partir de lo que platiquemos en esta reseña, de esperar tantito, de bajarla ilegalmente o de buscarla en su tienda inmediatamente, que es Batman The Killing Joke. Entonces, Héctor, pues platícanos un poquito de tus impresiones de esta película. Claro que sí. Bueno, pues primeramente, yo tuve la oportunidad de verla en el cine también, la semana pasada, y pues cómo comenzar, o sea, es una película animada basada en una historia muy muy reconocida acerca de Batman. Yo creo que para todo fanático de los cómics, The Killing Joke es una historia que has leído, sí, porque sí, puede gustarte, puede no gustarte, pero la has escuchado. Se sabe que en su tiempo pues fue una historia bastante fuerte en su contenido. No sé si podemos dar spoilers ya de la película o nos los reservamos, pero pues, yo pero digo bueno, que ya. Más pues que ya, nada ya, porque ya tiempo. Más que nada porque fuera de la primer media hora todos saben qué ocurre. Sí, exactamente. De hecho. Sí, continúa. Ah, bien. Pues bueno, como dice Omar, todos sabemos qué sucede en esta historia, ¿no? O sea, vamos a decirlo de una vez. Batichica es atacada por el Guasón. Le ponen una madrina, una humillación fuerte a Comisionado Gordon. Y todo esto porque el Guasón quiere demostrarnos que todos podemos ser como él y que solo se requiere de tener un mal día en nuestras vidas para poder convertirnos en él. Esa es la historia, básicamente. Es una historia que salió a finales de los 80s, escrita por Alan Moore, pues un escritor que ha dado mucho de qué hablar últimamente, es medio rebelde, podemos decir, pero que nos ha dado buenas historias también, como Watchmen, por ejemplo. Acerca de la película, pues, ¿qué puedo decir? Tiene, ya comenzando, tiene 20 minutos aproximadamente que son de relleno, los cuales sabíamos que iban a estar ahí porque The Killing Joke es una historia muy cortita. El cómic es una historia que se la pueden aventar en una hora o tal vez menos. Era necesario añadir algunos elementos más a la historia. Y si bien estos no son malos, fueron bastante entretenidos, yo creo que terminan no aportando nada a la historia, estos 20 minutos del principio. Intentan por un lado crear un vínculo más fuerte entre Bárbara Gordon, Batichica y Batman. Quieren hacernos sentir que hay una relación que va más allá de ser compañeros de trabajo. Tenemos una escena ahí de sexo, tenemos una Bárbara medio confundida, podemos decir que está en busca del amor, en busca de no sé, de atención. Y tenemos ahí unos personajes también pues genéricos ya en el mundo de Batman. Yo no recuerdo si ellos habían aparecido antes en una de las historias, me parece que son nuevos, pero sí logran entretenernos, pero no, después de ese momento ya no pasa nada con ellos. Una vez que ya comienza la historia de Killing Joke como tal, me recordó mucho a lo que fue esta película de Robert Rodriguez, ¿cómo se llamaba? Sin City, la cual sigue las historias de los cómics de este mismo nombre, cuadro por cuadro, escena por escena, pareciera que estamos leyendo el cómic. Y pues básicamente es eso de Killing Joke, o sea, es una historia que nos quiere mostrar mostrar cómo, híjole, ya me confundí, ya estoy muy nervioso, debo decirlo, porque es la primera vez que estoy en un podcast donde seguramente nos está escuchando 1,000,000 de personas, ¿eh? Ahí por si me quieren ayudar. No te preocupes, pues, yo creo que entiendo el contexto que andas buscando, ¿no? Es una adaptación, se puede decir, muy fiel del cómic a la animación, de lo que ahora sí que es lo que estás tratando de comentar, ¿no? Además de que realmente, como tú dices, ¿no? Después de los primeros 20 minutos, si ya leíste el cómic, pues prácticamente lo único que esperas es que el cómic se desarrolle tal cual lo vimos, ¿no? Así plasmado en animación. Así es, y bueno, Me gusta que intentan ser fieles a la historia. Me gusta que te quieren contar la historia como la leíste en el cómic. Pero de alguna manera siento que le falta un poco de alma a esto. O sea, a pesar de que tuvieron la libertad de, pues básicamente, de hacer lo que quisieran con esto, pues vamos a decir que es una película con clasificación R. Algo que no se da siempre en una película animada. Creo que eso tampoco aporta mucho. O sea, las escenas que debieron ser un poco fuertes, que tuvieron violencia, en realidad no logran atraparnos. Al menos ese fue mi caso. Puedo decir que es una película muy entretenida, que con gusto tendría en mi librero, pero No creo que sea la mejor animación que ha hecho DC hasta ahora. Bueno, hasta y por lo que he escuchado me parece que eso es definitivo, ¿no? Porque si queremos ver una película que realmente de Batman que realmente tenga violencia y animada, pues ahí están las de pues esas películas que hizo pues basadas en los cómics de Frank Miller, ¿no? Que realmente ahí sí ves cómo vuela sangre por todos lados, a un guasón que anda matando todo sin ton ni son en esta película del Regreso del Caballero de la Noche. Que la verdad es que yo cuando vi esas dos películas, yo sí me quedé, wow, esa sí está muy bien hecha. Pero vemos esta y como que sí se siente como que de pronto se quisieron alivianar un poco. Y dices tú, es clasificación R, ¿por qué te cohibes a la hora de andar matando, a la hora de andar poniendo la violencia, no? Total, es cierto que no, tampoco muere tanta gente en esta historia, pero dices tú, pudiste haber aprovechado para hacer un poco más violento eso, ¿no? Así es. Y bueno, o sea, a fin de cuentas, pues también dices, creo que ni siquiera, o sea, al menos en esta película, ni siquiera era necesario que fuera clasificación R. Pudieron haberlo aprovechado más, como acabas de decir, pero a como nos lo cuentan, no era necesario hacer algo así. O sea, hay maneras de entretenernos. Por ejemplo, esta escena de sexo creo que sale sobrando. A mí en lo personal se me hizo un poquito fuera de lugar, se me hizo raro. Esto puede sonar un poco ridículo, pero pues como que es incómodo de alguna manera, o sea, siendo es de mal gusto. Esa escena en específico es de mal gusto, no tiene nada que ver ahí. No, exactamente. No, pues simplemente un beso que hoy se acabó, ¿no? Porque tienes que meterle más salsa a los tacos, ¿no? Y es que esto también va con lo que han platicado ahorita, ¿no? El hecho de que quieren ser un poquito tan fieles, pero que llegan a un punto en el que encuentran topes y oye, ¿qué hacemos? Y pues terminan las libertades creativas. Y que es donde terminaron literalmente echando a perder ciertos elementos o terminan metiendo cosas que no eran necesarias, como dice nuestro amigo. O sea, de verdad era tan difícil mostrarnos una relación entre Batman y Batichica como la de un padre y una hija, que es así como se viene manejando en los cómics desde hace años. O sea, era tan complicado, no sé, habernoslo contado a manera de flashbacks, por ejemplo. Es que hay que dejar una cosa en claro, quien hace todo este extra es Brian Azzarello. Azzarello es conocido por cómics de él mismo, Joker, tiene uno, tiene también Wonder Woman, 100 Bullets y otras. Viene ahorita de una etapa en la que estuve escribiendo con Frank Miller. Y de hecho yo lo dije en broma en el launch y lo puse en mi Twitter de ya no dejen que se acerquen a Miller, ya dañó al pobre escritor. Pero sí, como que sí van en esa onda. Por ejemplo, Killing Joke lo escribe Moore acabando Watchmen. Entonces se nota mucho ese estilo. Entonces sí se nota que Azzarello como que traía todavía pegadas las ondas de Miller y fue de, es que esto se ve bien bueno, vamos a hacerle aquí, vamos a moverle allá. Pero el problema es que, como tú dices, ¿no? Pudieron haber hecho la básica, es de un mentor y una pupila, como con todos los Robins, porque al final, Batgirl, ok, será Batgirl lo que quieran, pero es un Robin más, la trata igual de frío que con todos los demás, de momento sí es como un padre, pero en determinados momentos. No, que aquí ella, para empezar esta onda, como que queriendo DC, Azrael y los demás decir, somos contradictorio a todo lo que ustedes quieren poner, porque aquí ustedes se quejan del feminismo porque es las feminazis y que es los machistas y no sé qué, vamos a hacer eso, como que queriendo aventar a las masas cuando no tiene sentido. Si tu producto es bueno, ¿para qué quieres invitar a que la gente se esté matando en Twitter, en Reddit y en todos esos lados, nada más para que la conozcan? Si ya de por sí es conocida, Killing Joke, como lo mencionas al inicio, es una de las principales, todo mundo la ha leído o al menos sabe de qué va, todo mundo ha visto la imagen del guasón con la cámara. Aparte de que quedas o no, esa escena, ese cómic marcó un momento que después las mujeres que realmente han renegado de los cómics la han tratado como que la han puesto en la lista de las mujeres en refrigerador, ¿no? Cabe mencionar que las mujeres en refrigerador lo toman por una escena del cómic de Green Lantern, donde la novia de Kyle Rayner aparece pues muerta en un refrigerador, ¿no? Y dices, igual tú, de mal gusto esa escena. Igual de mal gusto, pero de todas maneras, pues el hecho de que hayan baleado a Barbara Gordon, la dejen ahora sí discapacitada y tenga que tomar el papel de oráculo en las siguientes historias de DC Comics, pues no le cayó en el gusto a muchas mujeres y pues también ahí estuvieron tome y tome y tome, hasta que en el nuevo 52 se recupera milagrosamente, o más bien dicho, borraron esa referencia de por qué quedó como oráculo, y ahora ya es otra vez Bárbara Gordon. Pero ¿no? Por favor, es cuando realmente comienza a tomar su papel de heroína, ¿no? O sea, en realidad, Bárbara Gordon era un cero a la izquierda como Batgirl, y... Sí. Y justamente después de que le ocurre esto, gracias a The Killing Joke, es cuando ya comienza a tomar un papel bastante fuerte, ¿no?, en la historia de Batman. Sí, ¿no?, y se convierte, pues ahora sí que en los ojos de Batman, cuando Batman está en una confusión, en un despapalle, ¿no? Que pues lo hemos visto en los juegos de Arkham, realmente Bárbara Gordon es muy útil, ¿no? Entonces, porque te pasa la información que a veces Batman no puede tener en primera mano, pues no puede regresarse a la Baticueva para investigar algo, cuando sabe que pues con Oráculo le puede tener los datos necesarios para poder seguir adelante, ¿no? Claro, al final, claro. Oracle es el ancla de Batman, porque Alfred es el ancla, pero de Bruce. Recordemos que la psicología del personaje está dividida a la mitad. Sí. Entonces Oracle es su ancla, es el que le dice, vas a hacer eso, ok, pero ten en cuenta todo lo que puede ocurrir si tú vas a perseguir a tal villano en ese momento en vez de ir a salvar a tal persona o cosas así. Como bien menciona el abuelo, ¿no? Después de que le pasa todo esto, es que el personaje en realidad tiene más peso, tiene más fuerza. Y sí, ok, sí, la forma en la que lo hace es Alan Moore, también es una persona con muy poco tacto. Si no, vayan y lean From Hell. Pero... al final el cometido fue ese, y al final incluso hay que reconocerlo, Alan Moore lo dice, The Killing Joke no es una historia muy buena que digamos, y no, es buena por el arte de Bolan hace cosas hermosas, tiene muy buen dibujo, pero de ahí la historia la consideramos buena por todo lo que significó después, el que nos presentara un Batman que ríe, que todavía está más loco, que lo impulsa a otro lado de su locura, que puede matar, porque acuérdense que es última escena en la que todo el mundo se pelea si lo mató o no al Joker, crea Oracle, vemos a un Jim Gordon que en realidad es el personaje, que algo que me gustó fue esa referencia en la última película de Nolan, en la cual nos ponen un Jim Gordon que dice, es que para eso está Batman, él es el que va y hace todo lo malo, porque yo no puedo, yo soy el policía, yo soy la ley, tengo que hacer todo de acuerdo a como lo estipulan. Y eso es lo que nos ponen en Killing Joke. Pero Killing Joke como tal no es muy buena que digamos. El problema es que le metes relleno, pones una animación, que no entiendo si Bruce Timm estaba ahí, porque las animaciones están tan feas, son muy mediocres. ¿Qué ocurrió? Y no sé, pero empiezas a meterle cosas en contra, pues claro que la historia empieza a revelar esos destellitos de cosas malas que tiene. Por eso a la gente no le está gustando. Así es. Bueno, pues ya vemos que ahora sí que pues el resultado no fue tan satisfactorio. Ya vimos que definitivamente en la Comic Con hubo gente que salió molesta. Y pues obviamente pues los que ya lo vieron esta película en Cinemex, pues seguramente ya también se quedaron pues así con su opinión. Cabe mencionar que ahí se me pasó decirlo, ya está en video on demand en diversos servicios de streaming. Ya la tiene el servicio de Click de Cinépolis. Creo que también. Y pero pues también obviamente. Mañana sale en DVD y en Blu-ray. Sí, por si ustedes ya quieren agregarle a su colección de películas de Batman. Digo, vale la pena como una película de colección, ¿eh? Eso sí, yo creo que nos estamos medio de acuerdo. No, la verdad sí. No, si eres completista de Batman, vayan y cómprense la edición especial en pasta dura que trae ese extra con la última escena en un barniz con color morado, cosas así. La película, la verdad, ay, no, porque saca lo peor de Killing Joke, saca todos los errores, saca todo el lado misoginio, saca todo lo malo. Porque como que ya no se ve tan bien la obra. Aunque eso sí, siendo sincero, si de pronto traen niños, esta película no es para niños, obviamente. Mejor cómprenle Justice League Gotham City Breakout, ¿no? Que es una película de Lego. Hay que decirles que la clasificación R pues es como adultos acá, así que... Así que aguas que si hay niños alrededor, ¿eh? Seguramente van a salir con una idea muy distinta del Batman, que ellos ya han visto en diferentes medios, ¿no? Bueno, pues creo que sería todo entonces de esta película. Pues te agradecemos, Héctor, que nos hayas acompañado. Esperemos que nos acompañes en alguna siguiente ocasión que tengamos que hablar de películas de cómics. Que por cierto ya está muy cerca una, que ya veo a Bombar ahí presumiendo su avatar de Escuadrón Suicida. Que por la verdad ya sabemos ojalá que esta película también salga, bueno, salga interesante, aunque ya sabemos que el presidente de Batman v Superman nos tiene muy preocupados, ¿no? Mi avatar de Hot Top, híjole. Bueno. Pues bueno, gracias por la invitación, también gracias por el espacio. Y pues sí, espero la próxima, espero estar un poquito más preparado. Pero pues aquí estamos. Muchas gracias, Sale, vale. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche, que es una película de terror. Por cierto, una película que no vamos a reseñar y creo que ya va a estar la reseña en el sitio. La película se llama Te Amaré Por Siempre. Ahí les recomiendo que lean la reseña. Está bastante interesante esta película, dirigida por Giuseppe Tornatore, pero pues cuestiones de tiempo, pues no vamos a platicarla. La verdad es de que la película sí está interesante y vayan en pareja, porque si no, ahí seguramente van a querer comprar heladito de vainilla, ¿no? Y empezar a llorar. Bueno, pasamos a la segunda reseña de la noche, que es Cuando las luces se apagan. Pues nos la va a platicar el abuelo ahí con ayuda de Omar. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Okay. Yep. Bueno, es que tengo muteado porque ya saben que ando todavía medio enfermito y me vienen los abscesos de tos así súper gandallas. Bueno, vamos a comenzar con la película Lights Out, ¿no? Que es cuando... ¿Cómo era el título? Cuando las luces se apagan. Cuando las luces o apagar las luces. Apagar las luces o nunca apagues la luz, ¿no? Creo que he visto también títulos por ahí, ¿no? ¿De qué va esta película? Primero vamos una pequeña sinopsis, ¿no? Una madre y su hijo viven en un apartamento. Su hijo comienza a ver cosas, ¿no? Y comienza a ausentarse, no ausentarse, sino más bien a quedarse dormido en clases. Su hermana, que ya sea, digamos, ya vive fuera de la casa de su madre. Sí, me escuché porque por ahí como que oigo un ruidito. Sí, te escucho. Okay. Es que luego cuando oigo ese ruido es cuando se va la señal de internet. Bueno, el caso es que la chica ya vive fuera, ¿no? Y llaman por teléfono, ¿no? Pero me parece que el asunto es que le llama a su hermano y llega precisamente a la escuela donde, la tutora de los asuntos de familiares, ¿no? De la escuela, le dice que se está quedando dormido, ¿no? Y finalmente se lo lleva a su casa y todo queda como un asunto del niño, pues está siendo maltratado por su madre o algo parecido, pero la hermana no parece darle demasiada importancia hasta que ella comienza a ver esas mismas cosas que comienza a ver este chico, ¿no? Por ahí tenemos escenas, digamos, fuera de la de lo que le está ocurriendo a tanto al chico como a la chica, ¿no? A los dos hermanos, que tiene que ver con el esposo, que sería el ahora difunto esposo de pues la señora, ¿no? Y finalmente lo que nos lleva a esta película, que hemos de decir es bastante veloz, porque es una película corta de aproximadamente como 60, 65 minutos, que yo lo agradezco mucho porque para contar una buena película de miedo no hay que extenderse a películas de 2 horas. Es lo peor que puedes hacer si no tienes un guión que lo justifique. En este caso, no tiene un guión que lo justifique porque el fenómeno es bastante simple, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se trata de una especie de espectro, ¿no? Que de hecho no les estoy contando nada que no puedan ver en el tráiler se ve, ¿no? Y pues está acosando a estos muchachos, ¿no? Tanto al niño como a la joven, ¿no? Que ya debe rondar, digamos, los 22 años, 25 años, algo así. Pues se supone que es la amiga de la madre, ¿no? Porque eso también nos lo deja ver un poco el tráiler. El caso es que los chicos van a tratar de solucionar el problema, a pesar de que su madre no está muy de acuerdo, y de eso trata la película a partir como de la mitad, ¿no? Que es el tratar de darle solución a esta situación donde... ¿Cómo se llamaba el espectro? ¿Tú te acuerdas, Omar? Diana. Uh-huh. Entonces, van a tratar de poner out a Diana, ¿no? De eso va la película. La verdad es que a mí me encantó, no extremadamente, ¿no? Pero me encanta el hecho de que me cuenten una historia. Es cumplidora, ¿no? Sí, es cumplidora, ¿no? Es una película que no te da sueño, ¿no? Que es lo que últimamente hacen las películas de terror. Te cuentan 60 minutos del preludio, ¿no? Donde no ves absolutamente nada y después todo lo quieren jalar en 10 minutos, ¿no? Entonces, no. Señores, una buena película de terror inicia desde el principio con el problema. Hay que fundar el problema desde el principio y llevarlo hasta el final. Ese es su hilo conductor, no lo dejen ir, ¿no? Y esta película no lo deja ir hasta el final. Eso a mí me encantó. Tenemos a varios actores, Teresa Palmer como Rebecca, que es la hermana. Tenemos a Martin, que creo que es el chico, ¿no? Se llama Gabriel Bitterman. Tenemos también a Sophie, que es me parece que es la madre, ¿no? María Bello, y a la tal Diana, ¿no? Que es Alicia Bella Bailey, ¿no? Muy buen trabajo, la verdad. En general las actuaciones son bastante buenas. Omar, te dejo lo siguiente. ¿Qué te parece? Hay que mencionar que Lights Out forma parte de este nuevo sistema que anda tomando Hollywood y otros tantos estudios fuera del mismo de películas de terror, como ocurre con Mamá, como ocurre con The Babadook, con Oculus e incluso con la original Saw, las cuales agarramos cortos o filmes pequeños, por así decirlo, de 3 minutos, cosas así, y los hacen en películas grandes. Lamentablemente no siempre ocurre bien. Lo vimos con Mama, que aunque a muchos les gustó, la verdad no daba para tanto esa historia. Lights Out, por otro lado, era un corto en el cual solamente veíamos cómo una persona llegaba y prendía y apagaba la luz, y se iba apareciendo una sombra. Y al final, cuando está en su cama, apaga todo, lo vuelve a prender, y resulta que hay como un monstruo ahí, con los ojos saltones y una boca gigante, viéndola directamente. Y en eso acaba. De ahí es de donde David F. Sandberg, director de esta película, es conocido. Y pues James Wan lo vio y le dio oportunidad. Cosa chistosa, James Wan es lo mismo. Wan hace el corto de Saw, a alguien le agrada y le da dinero para hacer la película como tal. En Lights Out, como bien mencionó José Luis, el abuelo Kraken, nos cuentan una historia de un espectro. Un espectro ahí que está atentando contra esta familia, que es amiga de la madre, que ha estado desde mucho antes que los chicos nacieran. La cosa con Lights Out, y por la cual me pareció buena, es que agarraron un corto que, como dije al principio, no tiene nada. Literal, era un corto para reírte al final de que te habías espantado, o para pasárselo a las 12 de la noche a una persona que quisieras espantar. No tenía una historia. Y es lo bueno que aquí lograron darle una historia e irse a más lados. Solamente la temática de no apagues la luz, pues este espectro se manifiesta cuando hay oscuridad, es lo único que mantienen. Y es bueno. Como dije, es cumplidora. Lamentablemente es una película, a mi gusto, de clase B. Y todo lo que conlleva. Eso significa, los actores, no les dé pena si no saben quién es Gabriel Bateman, quién es todas estas personas. Teresa Palmer la pueden ubicar como la chica que se enamora de un zombie en Warm Bodies. O aquí mi novio es un zombie, como le pusieron. Esa es Teresa Palmer. No hay otra referencia de ella. Todos los demás también. Igual que lo que vienen siendo los efectos especiales. El fantasma, ya cuando lo presentan, sí es muy cheesy, pero está bien, es humor involuntario, tiene lo suyo, como que esos efectos especiales no tan bien trabajados. Tenemos mucho que en una película de terror que intentan vender a nivel global, como lo andan haciendo con Lights Out, no ocurría. Y es que las películas de clase B tienen mucho tiempo que no están en escena como lo está teniendo esta. Es buena, es cumplidora, es muy divertida. Yo creo que desde la película de Tarantino, ¿no? Más o menos por ahí. Sí, más por esas épocas. Es divertida, tiene humor involuntario, pero lo mejor es como dice el abuelo Kraken, no se intenta sobreescribir, no intenta explicarse de más, ni tampoco te da la chance de aburrirte que te pongas a preguntarte, ajá, ¿y por qué no hicieron tal cosa antes? ¿O por qué no lo resolvieron así? No, eso ya te lo dejan para el final, el after, ya cuando acabas de ver la película y te pones a pensar qué podrían haber hecho. Pero al final se cuenta bien. Tiene cosas buenas, pero yo creo que lo más involuntario que tiene este guión, esta trama, me gusta mucho porque es inclusiva. Y yo creo que eso lo hicieron en onda de quererse burlar, porque si han visto otros cortos de David F. Sandberg, como viene siendo el... Ay, ¿cómo se llama esta otra? See You Soon o Coffer. Pero no recuerdo cómo se llama. Picture, la que hace burla a Instagram, que según él, Instagram nos deja ver objetos paranormales, objetos muertos y demás. Entonces yo siento que él se burla también de la onda de todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que ser políticamente correcto con este fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma, y ojo, no es spoiler, el trailer te lo dice. El fantasma es básicamente una lesbiana con serios problemas para compartir. Y está buenísimo, toda la película en serio es muy muy buena. Las actuaciones no me parecieron sobreactuadas, más allá de la del niño sí, pero pues tampoco le puedes exigir a todos tus actores que sean perfectos, y menos a un chavito que tiene como 13 años más o menos. O menos, o sea, están bien los demás personajes. La mamá que hace, que es María Velo, muy buen personaje, yo creo que es el que más me agrada. El único problema que yo le encuentro, así ya bien en guión, es que los últimos 15 minutos sí se bota rápido. Como que ya no les alcanzó el dinero. Lo logran explicar, sí, acaba bien, sí, pero sientes que esa trama normal que te van contando de la nada, como que se les descarrila y empieza rápido, rápido, rápido a aventarte cosas. Más que nada porque el espectro de que está solamente como que apareciendo de momento ya empieza a atacar mucho. Pero está al final bien entendible, no lo sientes como de ay, ya, ya mejor hagan tal cosa o cosas así. No, no te da ese efecto de ya, acábenla porque la solución ya no sabes es demasiado para dónde va. Previsible, ¿no? Uh-huh. Sí, es predecible, pero al final, cuando acaba, como que te quedas con una de... Pues sí, no podía acabar de otra forma. No había otra forma. Te deja muy satisfecho, entonces. Sí, fíjate que sí. Que tiene mucho rato que una película no lo hacía. The Witch, no... Aunque fue buena, no me convenció lo suficiente. El Conjuro 2, aunque está divertida, híjole, tiene unos errorzotes ahí. Y yo creo que Lights Out es... En mucho rato fácil desde que inició el 2016, de películas de terror que están en el cine, que en realidad me dejó satisfecho, que dije, ah, va, sí se los compro, está padre. Cuando salga quiero verla en Netflix o comprar el Blu-ray para verla con más personas, porque sé que les va a divertir, ya que tampoco es esas que te meten en tu asiento y estás ahí todo aterrado. Tendrías que meter una maratón de películas de terror de la nueva ola, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora sí que básicamente esta película sí la recomiendan para aquellos que quieran tener un ratito de sustos, ¿verdad? ¿Chochos? Sí, totalmente. No, y aparte, para cualquier persona que quiera pasar el rato, porque no es así como de, es que tiene esa fuerza que ser un cinéfilo de terror para que te guste. No, incluso la gente de, ay, me quiero espantar un rato, a ver qué hay en el cine. También queda para ellos, porque se van a espantar, o sea, de vez en cuando. Es para ese público final... muy curioso, ¿no? ¿Te refieres? Sí, fíjate que sí, como tú le dices, para la gente que está así curoseando de a ver qué hay en el cine, qué cosas están disponibles. Y está bien, la verdad. E incluso tuve la oportunidad de verla dos veces, tanto en inglés como en español. Esto porque al cine en el que fui cometieron el error de ponerla la versión en español latino, y ya como a la media hora la quitaron, pero de lo que escuché, el doblaje tampoco estaba malo. O sea, se nota que le metieron empeño y que le metieron dinero para que el producto les resultara bueno. No fue la típica película con la que queremos nada más ganar dinero y que al rato nadie la recuerde. No, pero es un éxito taquillero, la verdad. O sea, el presupuesto fue de casi 5 millones y ya lleva 40. O sea. Y sí. Ahora sí que ha hecho 8 veces lo que costó la película en el cine. Y pues, como dicen por ahí, ya viene, ya se autorizó una secuela. Sí. No vayan a ver la secuela, por favor. No vayan a ver la secuela. No, pues no. Creo que nada más se quedan con la primera, se quedarían con la primera. Pero fíjate que algo chistoso es que David Sandberg está, ya se dijo ahora sí que él va a ser el director de Annabelle 2. Bueno. Y si él le mete mano al guión, puede salir algo bueno. Que pues de hecho se está hablando que va a ser una precuela, ¿no? Más que una secuela de Annabelle, ¿no? Va a hablar del origen de Annabelle, precisamente. Si cambian la muñeca y la ponen como es, por favor, gracias. Pues, ¿qué es lo que sabe? Todos quieren, de hecho. No, y es que podrían, porque como es una precuela, y siendo Samberg, les digo, chéquense su filmografía de cortos, tiene cosas muy buenas, muy locas también el tipo, pero yo creo que con esta película ya fue con el visto bueno, fue su prueba de fuego, su Baptism Vampire, y si checan por ahí también se ve que ya está teniendo una relación buena con James Wan, entonces... Si le sueltan el guión, si le sueltan ahí meter ideas, yo creo que puede salir bien Annabelle 2. Siendo que Annabelle 1 está horrible. Y sí. Y aún así hizo dinero, que es lo que más le importa a los productores de este tipo de películas, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que con eso vamos a parar de platicar de esta película, porque aún tenemos mucho que platicar. Y vámonos pasándonos a la tercera reseña de la noche. Que es pues Emanuel nos va a platicar de una película que ahora sí pueden ver los niños sin ningún problema, sin ningún pero, que se llama La vida secreta de tus mascotas. Así que Emanuel, platícanos de esta cinta de Illumination. Oigan, ahora sí tuvimos una bonita línea de reseñas, ¿no? Algo para los fans de los cómics, algo para los curiosos, y ahora llega un poquito para los niños y también en general la gente curiosa, pero también a esa gente que ama a los animales, que son de esa familia que tiene a su hijo, que tiene ya sea un hámster, un perico, o tiene su pequeño perro, su conejo. Pues bueno, esta película viene centrada a todo ese público y a esa gente que todavía no comprende lo maravilloso que es tener un pequeño amiguito que te está esperando en casa. Y esa es la historia por la que ahora lo que es la productora Illumination Entertainment, desarrolla esta película llamada La vida secreta de tus mascotas. Como saben, Illumination es de la misma línea de los Minions. Entonces, también aquí agregaron un pequeño corto extra ahí por la cinta que está bastante divertido, de los Minions podando el pasto, que está bastante bueno. Y es como la bienvenida para empezar a ver esta película, que nos cuenta la historia de Max, que es un pequeño perrito que vive felizmente con su dueña en lo que es una parte que se llama Katie, y la voz es de Natasha Dupeyron, aquí de México, y nos cuenta la historia de que Max es bien feliz con su amiga, todo el tiempo se la pasan en el parque, en la bicicleta, hasta que llega el día en que ella llega con una mascota más. Y ya saben que lo que pasa con eso de los perros cuando llevas un nuevo amigo a casa, se ponen celosos. Y aquí es cuando entra Duke, que es un perro extremadamente gigante, y que Max tiene celos porque siente que lo van a correr, y siente que ya todo lo que el cariño que recibía, todo ya va a ser para Duke. Aquí es donde cuenta la historia de esta loca aventura que se dan en un solo día, porque literalmente se pierden en la ciudad, y aquí le van a ayudar muchísimos animalitos, porque resulta que esto de la vida secreta de las mascotas es que nosotros no vemos que ellos se pueden comunicar y que pueden hablar y que son amigos también y que también tienen fiestas y que también para platicar tienen, si ustedes saben, esa manera clásica de un perro dolerse el trasero, y entonces aquí como que la ejemplifican de una manera muy muy divertida el cómo la aprovechan también. Y también tenemos una escena que yo no sé de dónde demonios se les ocurrió, que es que nuestros amigos están en esa aventura donde se pierden y están tratando de sobrevivir este día tan loco por los celos que se causan uno al otro. Terminan en una fábrica de salchichas y nos quedan una animación con las salchichas bailando que no sé si me sentí drogado o realmente estaba drogado. Porque es como si literalmente me estuviera imaginando una imagen de Family Guy. O sea, literalmente fue como, estás viendo al perro y de repente, ¿Peter? Es como si hubieran dejado que Peter escribiera toda esa escena. y son salchichas que salen cantando una canción de Onda Vaselina. O sea, no, está mega bizarra. Entonces, eso, esa escena yo no sé cómo la integraron, cómo fue que nació. Porque sí es bastante divertida, pero no entiendo qué tiene que ver, qué tanto tiene que ver ahí en la película fumársela de esa manera en esta escena. Además de los demás personajes que se integran con todos esos amiguitos, tenemos una lección que nos trata de dar esta película a la vez cuando se pierden esos amiguitos, es que conocen a un grupo de ahora sí que un tipo de Greenpeace, pero son puros animales que se dedican a, que según ellos, buscan asesinar a los humanos. Entonces, y su líder, se supone que su líder es un conejito. Un conejito que la voz en inglés es de un cómico que últimamente le ha estado yendo bien con La Roca en su última película, que es de Kevin Hart, que hace nuestro personaje se llama Snowball. Y en español, ahora sí que la versión que me tocó escuchar a mí, fue de Eugenio Derbez. Ay. Y sí, no, yo... No, yo, ya, valió. No, me interrumpa. No, continúa. Creo que acabas de hacer la voz original, amigo. casi es la voz. Es que ves al conejito, el personaje, está de lujo, en verdad. Es de los personajes, digamos, que tiene ese valor y esa fuerza en la cinta que cuando aparece te quita lo aburrido y te vuelve a divertir. Desaparece y como que de repente te vuelves a bajonear. Aparece y te vuelves a reanimar. A pesar de que tiene un poquito... Ahora sí que si eres de las personas que vio por mucho tiempo la televisión y terminó ahora sí que con los oídos mega chillantes por culpa de cierta voz de un personaje llamado Longe Moco, creo que aquí vas a encontrar una similitud, pero queriéndole dar un tono un poquito diferente. A pesar de eso, el personaje no pierde ese nivel de fuerza de presencia. También tenemos por ahí otros tres perritos más, que digamos que son como dos perros y un hámster, que el hámster está bastante divertido, se la pasa perdido en todo ese edificio. Y de hecho se la pasa asomándose por cada casa preguntando si esa es su casa. También tenemos ahí un personaje de un halcón. Un halcón que está bastante divertido porque se quiere comer a todos. Y bueno, pues en sí, la cinta, señores, es que quieren dar una lección a la gente. De que no sean egoístas, de que aprecien la vida de un ser vivo tan pequeño, mediano o grande. Y que realmente cuidemos mucho de nuestros amiguitos, ¿no? Los ya sea de un perro, sea un conejo, una tortuga, sea una serpiente, y cosas más raras que pueden tener ahí, o hasta más exóticas, que tenemos que tener cuidado de ellas, porque no debemos desecharlas, también son seres que sienten. Y esa es la lección que importante que quieren dar en toda esta cinta. Y en todo el trabajo de la cinta para dar esta lección en la historia, pues puede ser un desequilibrante de repente. Puede haber esos momentos de que literalmente te aburres hasta que aparece un personaje que tiene que levantarte todo de nuevo. Y así este es un viene y va. Meten muchos personajes, pero vale la pena ver todos esos pequeños toques de esos momentos de cada personaje que sale extra. Y nada más ahí por una historia de entre Max y Duke que queda como que quedó muy sobrante por ahí, pero creo que los directores la quisieron meter muy como forzada. Wow. No, pues la verdad es de que sí, esta película pues sí ha tenido comentarios así como que muy encontrados precisamente por la forma en que manejaron la trama, pero aquí en México sobre todo por la cuestión del doblaje, ¿no? Nuevamente tuvieron que hacer uso del Star Talent, aunque aquí hay algo curioso, los personajes principales son actores de diferentes países, ¿no? Ahí tenemos que Derbez interpretó precisamente Snowball, creo que el protagonista es un actor, si no me equivoco, bueno, también hay un actor de Colombia, otro de Argentina, otro de Venezuela y si no me equivoco otro de Chile. Entonces ahí como que decidieron repartirlo entre diferentes países, pero con comediantes de cada representativo de cada país, no de andar agarrando a cualquier youtuber, simplemente agarraron comediantes que ya son consolidados en sus países, y a lo mejor eso también como que da un resultado pues un tanto pues digamos bizarro. Ya saben que cuando Universal se mete cuando Universal habla de doblaje siempre va a haber Star Talents, ¿no? Eso es inevitable, pero creo que no les quedó tan mal como lo que pasó con Minions, ¿no? Que es así, fue un desastre con el doblaje, ¿no? Sí, sí, sí, pero fíjate que eso, ese aspecto que comentas del doblaje no es malo, simplemente cada quien maneja una manera, le quiere dar una vida a su voz de su personaje que en ciertos queda bien y en otros como que queda demasiado raro, como de revés, porque entiendo que se esfuerza hacer una voz diferente, pero termina sonándote algo que ya conoces. Y eso se incomoda. Y más sí, que es un personaje que tiene mucha presencia y mucho valor en toda la historia. Porque literalmente es el que nos va a dar la lección en toda esta loca aventura que pasan estos amiguitos. Así es. No sé si tengan ahí alguna otra pregunta o comentario de esta película, muchachos. Pues yo sabía que su mayor error había sido el que tenía demasiada música, ¿no? No sé tú qué opinas ahí, Emanuel. Ah, fíjate que eso no es tan incómodo. Digo, más bien esas escenas de música son como fiestas. Son momentos épicos o momentos divertidos del grupito. Y ya. O sea, no es tanto. Son como. Hazte cuenta que es como si metieran sus musicales, sus escenas, sus acciones. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan en los trailers que hay una escena donde hay unos perros que les están escuchando música, está un perro que está escuchando música clásica, se va a su dueño y pone metal. Esa escena sí existe ahí. Esa escena sí existe ahí y hay otra escena todavía muchísimo más épica. Eso sí lo quiero ver. Eso no es metal, ¿cómo te atreves? Bueno, es System of a Down, no metal, pues. Oye, pero una cosa que sí es cierto, que sí hay que hacer la observación, es de que sí hay comediantes de diferentes países. Ahí tenemos a Andrés López, que es de Colombia, a Mónica Guarte, Martín Campilongo de México, Eugenio Derbez, que bueno, pues así que pues también Martín Campilongo creo que no es mexicano, pero bueno, ahí se equivocaron con la bandera. Derbez, pues ya saben, mexicano. Ana María Simón creo que es de Venezuela. Ahí tenemos también a Chumel Torres, que pues ustedes lo escucharán en El Pulso de la República, si no me equivoco, y que ya va a tener su propio canal, su propio programa en HBO. A Jesús Guzmán, que bueno, pues él sí ya es un actor de doblaje consolidado. Y bueno, hay algunos actores que sí ya tienen su trayectoria, como Germán Fabregado, Humberto Solórzano, Jesse Conde, etcétera, ¿no? Entonces, pues, así que si ustedes quieren ver esta película, pues échenle un rato, aunque yo la verdad yo lo que estoy esperando es que ya liberen la escena completa de la perrita escuchando a System of a Down, porque esa escena a mí fue con la que me hizo botarme de la risa. Y vayan a ver esa escena de las salchichas, realmente es muy mágica. Vayan a ver Sausage Party. Van a sentir lo que sintió Manuel en ese momento. ¡Ey, pinches salchichas! ¡Ay, Dios! No. Es divertido, pero en verdad me sentí como si fuera Peter Griffin el que escribió esa escena y la musicalizó y pidió que bailaran las salchichas. Bueno, pues vamos a cerrar las reseñas de esta semana y les recomiendo que la única reseña que no vamos a platicar el día de hoy, visítenla en el sitio, que es la de Te Amaré Por Siempre, conocida en inglés como Correspondence o La Correspondenza, que es una película italiana con actores extranjeros, pues está bastante interesante, y sí, chéquenla. Bueno, vamos al tema de la semana, que es la segunda parte de lo que platicamos de la Comic Con, que pues como ustedes saben, en el episodio anterior platicamos de lo que fue pues, básicamente Warner Bros. Y DC Comics. Y ahora vamos a hablar del segundo evento importante del sábado, que fue Marvel Studios, que pues la verdad es de que yo pienso que en comparación a lo que pasó lo que platicamos la semana pasada con DC Comics, Marvel fue más recatado en su contenido y básicamente pues fue primero para presumirnos que tienen nuevo logo. Sacaron el nuevo logo de Marvel Studios, que pues obviamente pues el mayor cambio radica en que la palabra Studios se mueve hacia la derecha del logo de Marvel. y pues lo hicieron con una presentación bastante bonita, con mostrando diferente, así que en lugar de mostrar la clásica, ustedes recuerdan el logo de Marvel Studios, que es básicamente mueven como las hojas de un cómic, ¿no? Y ya se va haciendo las letras de Marvel hacia atrás hasta que aparece el logo completo. Ahora ya es pues el logo, ahora en lugar de tener escenas de cómics, nos muestra pues escenas de las películas que han hecho, ¿no? Pues Avengers, Iron Man, Thor y todas, básicamente de las películas que pues han consolidado a Marvel Studios, pues ahora sí como una compañía que pues así se ha convertido en la más importante en la creación de películas de cómics, con música de Giacchino, este compositor que pues lo hemos visto en diferentes producciones de Disney y de videojuegos, y el compositor de Medal of Honor, que Michael Giacchino, y pues que la verdad pues sí le queda muy bien esa música. Llegaron todos con sus gorras de Marvel Studios, y al final del evento, si no me equivoco, los que estuvieron hasta adelante también recibieron su gorra de recuerdo con el nuevo logo de Marvel. Que padre para los que fueron a los que a veces salen con cada swag los que van a la Comic Con. Sí, pero ya sabes que es una misión imposible estar hasta adelante, o sea, literalmente es una misión imposible. Literalmente te tienes que quedar a dormir 4 o 5 días en la puerta hasta que te abran. O ser prensa. ¿No? O ser prensa, sí. Reconocida por Marvel, obviamente. Sí. Bueno, pues después de presentarnos este logo, pues ya después viene primero lo que primero se platicó de Thor, si no me equivoco, fue de Black Panther. De esta película que, como ustedes saben, se va a estrenando el próximo año, en el 2018. Y pues fue básicamente para pues el director presentar a los 4 actores principales del elenco. Que pues como ustedes saben, Chadwick Boseman va a ser este Black Panther. Y obviamente el príncipe T'Challa. Ahí vamos a tener también a si no me equivoco, a Michael B. Jordan, quien va a interpretar a al villano de la película de Black Panther, que si no me equivoco, a ver, déjenme irme rápido ahora sí que a los personajes. Aquí está. Va a ser, bueno, es un villano clásico, no va a ser Ulises Klaue. Curiosamente, ya saben que pues Ulises Klaue era como que el personaje que se estaba considerando para esta película, pero no va a ser Ulises Klaue. Todavía no han confirmado si va a participar Gollum. Gollum. Llamé. O sea, para hacer Andy Serkis, precisamente. Se rumora, pero no se ha confirmado. Pero sí, Eric Killmonger, uno de los villanos principales del cómic de Black Panther, se ha interpretado por Michael B. Jordan, que sería su segundo personaje basado en cómics, y ojalá que sea su redención, porque ya vimos lo que pasó con Michael B. Jordan en Los Cuatro Fantásticos. Y también tenemos a Lupita Nyong'o, que va a interpretar a Nakia, que en los cómics era una de las principales guardianas del príncipe, de ese grupo de mujeres que funcionan como guardaespaldas y posibles esposas. Pero pues Lupita Nyong'o pues va a interpretar a una que se obsesiona tanto con T'Challa en el cómic que se vuelve una villana, ¿no? Y también Danai Gurira, que es así que una actriz que pues ahora sí que empieza a destacar en Hollywood, desde de hecho de Iowa, de padres de Zimbabue, por lo que leo aquí, y pues va a ser su, y que curiosamente, bueno, sí, en Hollywood apenas está destacando, pero en la televisión yo creo que muchos la conocen como una mujer que tiene rastas y una espada muy poderosa y que mata zombies, y que tiene colgados 2 zombies, sí, es Michonne. Y pues va a interpretar a Okoye, ¿no? Que pues va a ser otra de las guardias y que que en los cómics se supone es más fiel ahora sí que a esta ideología de seguir a T'Challa como el líder espiritual del reino que como un simple humano poderoso, ¿no? Entonces, así que tenemos ahí un elenco muy poderoso, la verdad. Ojalá que vaya a funcionar estos 4 actores principales. Todavía faltan ver si van a aparecer más actores, si va a aparecer Andy Serkis. Yo creo que Black Panther ahí la lleva, ¿no? Pero todavía nos falta ver qué pasa con esta película, de qué va a tratar. Obviamente pienso que va a ser ya la historia de origen ya se contó en Civil War, entonces vamos a ver más bien el despapalle que va a haber alrededor del vibranio y pues del control de este recurso tan importante para el país de Black Panther, ¿no? Y probablemente gire un poco la historia en torno a lo que le pasó al Soldado del Invierno. Ándale también, es probable. Ahí, sí. Está bastante bueno la mezcla de actores, ¿eh? O sea, está interesante, está fresca. Y esta fórmula que están construyendo, pues ahora a ver si queda bien, ¿no? Uh-huh. ¿sí? Y la dirección va a estar a cargo de Ryan Coogler, el cual pues dirigió a Michael B. Jordan en la película que lo volvió famoso, Fruitvale Station, que es una película intensa, esta película independiente, y que también va en crecimiento este director, es el mismo director de Creed también, entonces, donde también ahí destacó Michael B. Jordan interpretando a quien es el hijo al hijo de Apollo Creed. Bueno, ¿no tengan ahí algún comentario sino para pasar a la siguiente nota? No. No. Pulgar arriba. No, de ahí tenemos el caso de Thor Ragnarok. Primero pusieron un video que pues no se ha compartido en internet, donde nos muestran qué pasó con Thor y con el Dr. Banner después de Guerra Civil, ¿no? Y ahí ponen que los dos están en la Tierra. De hecho, Thor se supone que está en Australia, que tiene un roomie, pero que él tiene un cuarto, pues su cuarto lo tiene protegido mágicamente para que el roomie no vaya a entrar a ver qué está haciendo. Y en todo caso él está investigando qué fue lo que vio en esas visiones de la película de Era de Ultron. Y ya después platica con Hulk y se entera de que hubo la Guerra Civil y que Thor no acudió porque él no tiene manera de comunicarse con Tony Stark, que no tiene ni siquiera un teléfono celular. Entonces dijo, mínimo me hubiera mandado un cuervo, pero dices, chale, ¿no? Y obviamente pues también mostraron arte de la película de Thor Ragnarok. Ahí mostraron una imagen de lo que hace el personaje de Cate Blanchett. También ahí se mostró una imagen de Thor peleando contra Hulk. Y en la exposición se mostró la armadura que va a usar Hulk en esa pelea y pues definitivamente creo que esto va a ser lo más cercano que vamos a tener a Planeta Hulk, que es ese cómic que muchos esperan con ansias ver algún día adaptado en película, pero yo creo que va a ser imposible que la adapten, porque la verdad es que tantas criaturas fantásticas, tantos entornos artificiales, yo creo que mejor la película animada fue lo mejor que se le pudo hacer, porque insertarla en el universo cinemático de Marvel va a ser imposible. Y yo creo que pues ver mejor a Hulk con esa armadura agarrándose a cates con Thor, pues yo creo que es lo mejor que podemos ver de ese Planet Hulk. No sé qué opinan de los demás. Ahora sí que peor es nada, pero pues ya al menos lo vamos a ver con un poco más de ropa. O bueno, sí, no hay... A mí lo que me preocupa es que el trailer no se ha filtrado. Así de aburrido está, sí. No, pero no es un tráiler, es más bien un video que seguramente va a salir como... Ah, se supone que es un footage. Pero aún así, o sea, estamos hablando de Comic-Con, estamos hablando del evento en el que se filtró un footage de prueba para ver si Deadpool se hacía. Sí. Ah. O sea, estamos hablando del pre-footage y no ha salido el footage de Thor Ragnarok. No ha salido. Así de bueno está, así la gente pero interesada está como para meterse a buscarlo. Es que también aunque la segunda cinta de Thor los dejó desilusionó a muchos. Desde la muy primera, tristes. Thor es de lo peor. Es que Thor es el más débil de los Avengers en cuanto a sus propias películas. Como superhéroe es chido, pero como por películas, híjole, es que la segunda, sobre todo Mundo Oscuro, fue un desastre. O sea, ya con eso de que ya se dijo Natalie Portman, si quieren maten a mi personaje o hagan lo que quieran, pero yo no vuelvo a salir en Thor. Y de hecho, pues ahora sí van a tratar de mejor de explorar los mundos asgardianos y otros planetas con tal de evitar el detalle. ¿Y dónde quedó esta Jane Foster, eh? Ni preguntes. Pues así, la verdad. Bueno, después, tengo entendido que este footage de Thor y Hulk no va a aparecer en Thor Ragnarok, sino que va a salir como extra en la película de Civil War. Esa es mi hipótesis. Yo creo que por eso mejor Marvel se lo guardó. Bueno, también tenemos que platicaron de Spider-Man Homecoming, en donde pues ya se mostraron algunas escenas de la película. Curiosamente tampoco se han filtrado, no se ha filtrado nada de esta película. Se mostraron algunas escenas pues propias de escenas de escuela, donde aparece Tom Holland y aparece Zendaya y otros actores que van a estar en el salón de Peter Parker. Y pues básicamente eso, ¿no? Realmente no se mostró mucho a Spider-Man, pero lo que sí es que sí se mostró un arte donde Spider-Man se enfrenta al buitre, o Vulture. Curiosamente, este arte coincide con los que ya habían presentado previamente de las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, que eran los bocetos de el buitre, cómo iba a quedar en esa película, y lo que era el de Amazing Spider-Man, que también era la secuencia que iba a seguir contra el buitre con los seis siniestros, y pues ahora coincide esto también con lo que ya habían presentado ellos. Así es, Cabe mencionar que también otra coincidencia que traen ahí este, ¿cómo se llama? Con Vulture y con este, obviamente, con Vulture es que aparentemente lo va a interpretar Michael Keaton. ¿Y qué creen que interpretó Michael Keaton hace algunos años? Su nombre pájaro. Birdman. Birdman, abogado. Esa película que por cierto le dio un Oscar a mejor director a Alejandro González Iñárritu y que es una crítica a este sistema de películas que hace Marvel Studios, ¿no? Entonces la ironía es que Michael Keaton va a aparecer como Vulture probablemente y pues sí, curiosamente, seguramente hasta van a hacer alguna referencia a Perman nomás por eso, ¿eh? Híjoles. Son capaces. Y bueno, este, pues fue todo lo que mostraron de estas películas y de ahí mostraron, ¿no? Así que los dos puntos fuertes y uno que pues sí inmediatamente se fue directo a la red, que fue el de Doctor Strange, Hechicero Supremo, que muestra el segundo tráiler de la película, y yo creo que todo mundo coincide conmigo. Las comparaciones con una película completamente distinta y fuera del universo de los cómics no se hicieron esperar. Y estoy hablando de Inception o El Origen, ¿no? De esta película de Nolan, ¿no? De pronto ve esas escenas en donde vemos al Doctor Strange y al Barón Mordo en acción y vemos cómo va pasando a través de las realidades y lo que vemos es cómo literalmente Nueva York se dobla como si fueran las páginas de un libro, ¿no? ¿Y de dónde sacaron esa idea de Nolan, si no me equivoco, ¿no? O sea, como que de pronto sí vemos esas comparaciones. Y no obstante, el tráiler se ve muy bueno. O sea, definitivamente creo que Benedict Cumberbatch sí hace justicia al personaje. Y aunque yo siento que le faltó un poco más de exposición a los otros personajes, como al Barón Mordo, al villano que es interpretado por Mads Mikkelsen. Y de que todavía no, ni siquiera sabemos cómo se llama el personaje que va a interpretar Rachel McAdams, porque aparece en el filme, pero nunca sabemos quién es o qué hace. Entonces, creo que ese toque de misterio que le está dando Marvel al Doctor Strange, me están gustando. Yo creo que a lo mejor esta película, a lo mejor sí va a lograr destacar después de todo, pero no deja de preocuparme. No sé qué opinan ahí los demás. Fíjate que no, a mí me parece bien el que se estén guardando la información. Ya aprendieron, o por lo visto ya aprendieron con lo que les ocurrió en Avengers y con lo que les ocurrió en Capitán América y en Star Wars y demás, de hablar de más si les quema mucho. Está bien, ¿no? Porque nos han mostrado cosas, pero como dices, ¿no? Al final no tiene sentido, no hilas como tal una historia, más allá que la historia de origen, si es que conoces al Doctor Strange, ¿no? Que es un cirujano y medio mamoncillo que tiene un accidente y se va al Tíbet a buscar poderes supremos y ya. Está bien la historia, como la quieren narrarse buena, esta onda del origen, pues sí, pero agarren un cómic de Doctor Strange y es en efecto el origen, es Inception. Sí. O sea, no hay gran diferencia. Hacia eso nos vamos, entonces Nolan le agarró la idea, porque ese tipo de ideas las vienen manejando desde el Doctor Strange original. Desde que Stan Lee lo creó, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, y si vamos a ver quién inventó el hilo negro, pues váyanse a saber quién, pero si nos vamos entre esos dos primeros, pues primero Doctor Strange ya tiene rato haciendo ese tipo de cosas. Sobre lo que tú dices de Rachel McAdams, eso está bien, digo, es una buena actriz, a mi gusto es buena actriz, y si Natalie Portman logró hacer algo medio bueno del personaje que le dieron en Thor... Yo creo que Rachel McAdams aquí puede hacer algo bien. Y aparte tenemos ahí a Benedict Cumberbatch, que es un actorazo. Entonces no creo que la deje caer tan fácil. Nada más las escenas en las que ambos estén, yo creo que van a tener muy buen nivel de actuación. Todo lo contrario a la nota anterior que dabas de Spider-Man, que ahí sí da miedo. Pues sí, pero pues ahora sí que estamos viendo puro actorcito joven que no conocemos. Digo, a Holland apenas si lo estamos conociendo. Pues sí, pero Holland ya nos demostró que es un buen Spider-Man. No, es un Spider-Man. Peter Parker no sabemos, pero por lo menos como Spider-Man, sí. Spider-Man. Sí, pero tenemos ahí que ahora Flash va a amenazar a Parker con explotar la escuela, ¿o cómo? quién sabe. Bueno, ahora sí que Doctor Strange, pues sí tenemos un elenco que está bueno, que tenemos una historia que pues parece bastante sólida, solamente falta ver que cómo logran hacer la resolución y ver pues cómo se va a manejar el personaje de Mads Mikkelsen, que es el villano, y cómo evoluciona el de Mordo, que pues ahora sí que el personaje de Chiwetel Ejiofor, que sabemos que en esta película es un aliado, pero sabemos que es un enemigo mortal de Strange en los cómics, ¿no? Fíjate que yo soy el que le tengo más fe a esta cinta de Marvel este año, porque a partir de aquí también toma un punto muy importante para el desarrollo de lo que va a venir para Guardianes de la Galaxia y Thor también en Ragnarok, lo que es la piedra que vamos a ver, que nos van a presentar aquí gracias al Doctor Strange. Seguramente. Y ya que estamos hablando de Guardianes de la Galaxia, pues ya, también se habló de Guardianes de la Galaxia volumen 2, en la cual pues primero se mostró pues hoy un performance bien extraño, ahí apareció el actor que interpreta a Yondu, creo que es Peter Rooker. Aparecen varios Ravagers que de pronto empiezan a tirarle crítica al director, a Yondu y a los actores de la película. Pues ahí de pronto ya aparecieron también esos actores principales. Y pues sí, hicieron una cosa bien hilarante. Básicamente, lo único que liberaron en la red fue un video en donde se anuncia que en Disney Adventure va a haber una atracción basada en Guardianes de la Galaxia, que pues consiste en que vamos a rescatar a los Guardianes de la Galaxia de ahora sí del coleccionista, ¿no? Porque de pronto encontré el coleccionista que los 5 guardianes son muy valiosos en su colección y decide atraparlos, y entonces tú tienes que resolver ahí varias cosas durante la aventura para rescatar a los 5 actores. Va a haber escenas originales filmadas ex profeso para esta atracción que no se van a ver en ninguna película, con los actores de la película. Eso sí se me hace chida la idea. Yo creo que lo mismo que van a hacer después con las atracciones de Star Wars, y creo que esta atracción va a estar en el 2017, si no me equivoco, ¿no? Posteriormente, pues se mostró también ahí se mostró en la exposición un traje que está creado para el personaje de Jeff Bridges, quien se presume va a interpretar a Ego, el planeta viviente, y que se presume un spoiler muy importante de la película con esto, ¿no? Porque es muy probable que haya una relación ahí con Peter Quill, ¿no? Ahí se las dejo de tarea, nomás para que no vayan a decir que les spoilé Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Pero dices tú, y también se mostraron diferentes escenas de la película, que curiosamente, a pesar del interés que tenemos por ver esta película que se estrena en mayo del 2017, Marvel no liberó absolutamente nada, y nada se ha colado a la red. O sea, yo no he visto nada de Guardianes de la Galaxia, y creo que si se coló algo, lo bloquearon inmediatamente. Perdón, Jeff Bridges, se me fue la palabra. Ay, me equivoqué. Ahorita les digo, Guardianes pues de Galaxia, volumen 2. Pues han estado muy raros en ese aspecto que dices de las notas. ¿Cómo es posible que no se haya filtrado? Guardians of the Galaxy sí filtraron. No sí, mucho, lo sé porque sí. Vi un link, pero cuando entré ya decía que lo habían eliminado. O sea, lo viste en miniatura y cuando lo abriste ya estaba borrado. No, literal, la miniatura era esta foto en la que salen todos los actores en el panel. Porque, sí. O sea, yo creo que tampoco la gente de la página que chequé era como, no vamos a meter nada de lo que filtraron, eso que le den clic para que lo vean. Ah, y por cierto, corrijo y gracias a Omar, Kurt Russell, me equivoqué. Ah, diablos, es que como que los dos actores son del mismo tiempo y de las mismas épocas, aunque creo que Jeffrey Bridges parecen un viejo, chorro, ¿no? Incluso. Sí, y de hecho, fíjate que por esa confusión empecé a relacionar la película de Starman con la de Guardianes de la Galaxia. No sé si recuerdas a Starman, la de un hombre del espacio que se enamora de una mujer y deja un hijo. Y de pronto dije, tiene cierta relación, pero no, ya me di cuenta que es otro actor, ¿no? Entonces, creo que esa relación no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pues básicamente mostraron dos videos. Uno donde se supone es un escape de Rocket, Groot y Yondu de los Ravagers, que quién sabe por qué rayos atrapan a su jefe y a estos dos Guardianes de la Galaxia. Y otra fue un tráiler, que en donde sí se van mostrando diferentes escenas claves de la película que fueron así exclusivas para la Comic-Con. Y como dice Omar, tan pronto como aparecieron en internet, tan pronto como Marvel las pudo bloquear, ¿no? Ahora sí que no hubo leak de ninguna manera ni de Guardianes de la Galaxia ni de Thor Ragnarok. Y ya sabemos que son películas que están a la vuelta de la esquina. Es que hay que mencionar también que esta Comic-Con fue conocida por una en la que la gente podía entrar al Hall H sin tanto problema. Por todos los eventos que ocurrieron. O sea, literal, sabemos que los boletos se vendieron. Sí, hubo sold out y lo que quieran. Pero allá hay pruebas, ya hay datos de que no fue toda la gente que compró boleto, por el miedo a todo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos los últimos meses. Y digo, el miedo mandó un burro. Sí, en el mundo, en Estados Unidos, por la onda de las minorías, ¿no? Que lo más sonado han sido minorías. Entonces, la verdad, no quedaba tan lejos la idea de que durante San Diego Comic-Con a alguien se le ocurriera decir que había plantado una bomba o que fuera a hacer un tiroteo. que existieran atentados. Sí, o sea, sí estaba muy latente. Mucha gente no iba. Incluso había gente de Nerdist y así que en sus twitters ponían: neta, no manchen, o sea, parafraseando, decían: no manchen, he podido ingresar al Hall H 3 veces el día de hoy. No me he tenido que formar y no estoy presentando batch de prensa, estoy entrando como una persona normal. Nunca en los, creo que 10 años, algo así mencionaba el de Nerdist que puso el tweet, en el tiempo que he estado, nunca lo había podido hacer así. Entonces, wow, yo creo que por eso también fue tan fácil eliminar todo. Porque no toda la gente, yo creo, sí habrá que ser un gentío gigante y todo, pero yo creo que sí era más difícil grabar. Y por ende, las poca gente que lo subía, pues en fa lo quitaban. Así es. Bueno, y ya después de ahí, pues tenemos que, bueno, de Guardianes de la Galaxia, pues presentaron finalmente a Brie Larson, que es la actriz de La Habitación, quien se presenta ahora así como el personaje principal de Captain Marvel, esta película que va a salir para el 2018-2019, donde pues ella va a interpretar a Carol Danvers, esta piloto de avión que de pronto obtiene poderes extraterrestres y se vuelve literalmente como la Mujer Maravilla de Marvel, ¿no? Porque es súper poderosa esta mujer y de hecho ahorita es protagonista de una saga de cómics llamada Civil War 2, en donde pues es la antagonista, pues ahora sí se está enfrentando a Tony Stark, y que la verdad, ay, Civil War 2 no, nada que ver con lo que fue el primer Civil War, que estuvo que mucho lo criticamos, pero a la mera hora sí lo encontramos que ha sido muchísimo mejor que Civil War 2, ¿eh? Definitivamente, pero bueno, ahí hablando de cómics. Aparte de eso, bueno, en otras conferencias, en las series de televisión, ahí se tiene de que Netflix anunció, pues puso ahora sí los teasers de dos series que ya, una que ya viene este año, que es la de Luke Cage, que la verdad es de que pues el teaser sí nos deja impresionados de ver la capacidad que tiene este personaje, con esa super fuerza que tiene, con esa piel de acero que tiene, y pácatelas, ¿no? Entonces, ahí sí vemos el poderío de Luke Cage en este pequeño teaser que se puso en Netflix. Y uno aún más corto de Puño de Hierro o Iron Fist, que se supone con esto ya vamos a cerrar lo que se puede decir la fase 1 del universo de series de Marvel, en la cual pues vemos una pequeña presentación de Danny Rand, que pues no lo vemos con su traje y no lo vemos realmente peleando, simplemente es como la introducción del personaje de esta serie que va a llegar en el 2017, y que como ustedes saben, pues el 2017 va a cerrar con Defenders, que es un crossover entre Luke Cage, Puño de Hierro, Daredevil y Jessica Jones, que los cuatro unen fuerzas para enfrentar un mal común, algo así como los Avengers de bajo presupuesto, ¿no? Bueno, hay que decirlo así, ¿no? Y pues anunció de que pues después de eso vienen nuevas temporadas, una nueva temporada de Daredevil, seguramente otra de Jessica Jones y finalmente una de Punisher. Entonces creo que Netflix tiene Marvel para rato, ¿eh? Pero yo no, sí aparte, estoy esperando porque que... Daredevil creo que se va hasta 2018, ¿no? Sí, hasta el 2018. Sí, 2017, pues 2016 ya, pues nomás nos queda Luke Cage. 2017 es Iron Fist y Defenders. Y 2018, pues ahora sí que Daredevil y probablemente otra temporada Punisher. De Jessica Jones. O Punisher. Punisher también. Pero sí, Iron Fist se ve espectacular. A mí sí me llamó la atención mucho el trailer. Sí me agradó bastante la mezcla. Es que la verdad, después de lo que vimos en Jessica Jones con Luke Cage, la serie ya de Luke Cage en solitario ya no. Bueno, en mi caso no me interesa. Porque es que siento que van a hacer el error que ocurre con todos estos personajes tough guy, que no van a contar nada porque tampoco son como que tengan gran historia que contar y nada más van a hacer escena tras escena tras escena de acción, y sí llega a aburrir. Ojalá que no, pero ya veremos, ¿no? Y el de Iron Fist pues es el más interesante porque pues va a ser un personaje que viene de un plan de Kung Lun y que tiene poderes místicos y que pelea Kung Fu y que seguramente vamos a andar viendo peleas muy buenas y que seguramente a lo mejor van a llegar hasta el nivel de lo que vimos en Daredevil temporada 2, ¿no? Que la verdad es que las peleas sí se pusieron de a peso, ¿no? Otro personaje nuevo que no conocía la gente con poderes totalmente diferentes, frescos, para que vean que los superhéroes hay de diferentes estilos. Así y, es. Fíjate, yo siento que Iron Fist se puede comer a Daredevil en ese aspecto, de que la gente no lo conoce y pum, de la nada todos empiezan a conocerle y a ser fans. Ahí es donde va a entrar el manejo de las situaciones en las que usa sus poderes y cómo lo muestre para que la gente se quede convencida. Porque esa le va a dar una mega ventaja que no tiene Daredevil. Daredevil lo único de la ventaja es que es bien parkour, bien parece ninja. Y en Iron Fist literalmente tiene que mostrarse como una persona con el aura de fuerza y que rompe cualquier cosa. No, y fíjate lo chistoso, en la serie está chafa de Spider-Man, la de Ultimate Spider-Man, pues tiene al Iron Fist, a Luke Cage, y a Nova, y a White Tiger, y creo que el mejor personaje de los cuatro patiños de Spider-Man es precisamente Iron Fist, ¿no? Porque es el personaje concentrado, firme, y que lo tiene que pasa es que este... ¿Cuál serie chafa? Tuvieron a Deadpool. No, pero es que... Bueno, cuando salió Deadpool sí mejoró mucho la serie. Trap, ¿no? ¿Aproximadamente de qué edad los muestran en esta saga? Pues ajá, tienen como... Pues es que también es 16 esa diferencia. Años. Sí. Ahora sí, yo estoy esperando a ver al Danny Rand ya grande y maduro y que pues golpea casi hasta matar, ¿no? Aunque seguramente también va a tener ese lado de decir, no, pero por honor yo no mato a nadie, pero sí los voy a dejar muy lastimados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ojalá que esta serie sí sigan manteniéndonos así con ese nivel que traen, que trajeron las tres primeras series que llegaron, ¿no? O sea, las dos temporadas de Daredevil y Jessica Jones. Finalmente, y pues obviamente pues porque tenemos que hacer la mención porque es Marvel, ahí tenemos que también Agentes de S.H.I.E.L.D. pues presenta su cuarta temporada, y confirman que van a ver un personaje nuevo que es Ghost Rider, que pues va a ser la versión que sale actualmente en el nuevo universo de Marvel, y yo creo que es el único cambio de personaje de todos los nuevos cambios que ha habido en Marvel, que nadie ha dicho nada al respecto, ¿no? O sea, que este Ghost Rider es un personaje hispano, ¿no? O sea, ni siquiera es Ghost Rider, es el Low Rider, porque ya no anda en moto, anda en un bólido. En un Low Rider, curioso. Esta noticia no le gustó a Nicolas Cage. Y fíjate que es bueno. O sea, el cómic es bueno, es interesante el personaje. Sí tiene cierta frescura, pero es que Agents of S.H.I.E.L.D. ¡Me! Ya sabemos que Agents of S.H.I.E.L.D. ha estado como muy de baja y más ahorita como que decidieron cancelar esa trama que traían con los Inhumans y dices tú, changos, ¿no? Es que Agents of S.H.I.E.L.D. al final, y los ratings lo demuestran, la gente los ve los dos últimos y el primer episodio y ya. Sí. Porque es lo que se conecta con el cine. Con las películas. Por eso, sí. Que son los dos últimos episodios y el primero de la siguiente temporada. Así es. Todos los demás no les interesa. Badu. Es que la verdad, y fíjate, como decía, de los nuevos personajes de Marvel que han salido con cambios en género y raza, Ghost Rider es el único que nadie ha dicho absolutamente nada. O sea, ¿una Thor mujer? ¡Ah! ¿Por qué una Thor mujer? ¿Un Spider-Man afroamericano? ¿Por qué Spider-Man tiene que ser afroamericano y con apellidos hispanos, no? Una Iron Man afroamericana, mujer y encima afroamericana, así como el chiste que dice Leslie Jones en Ghostbusters. No sé si es porque sea mujer o porque soy afroamericana, pero ya me enojé, ¿no? Un Ghost Rider hispano. No importa, no, total, nomás se le ve el cráneo, ¿no? Porque no es un personaje mainstream y la gente no le entra al tren si no es mainstream, aunque nunca en su vida hayan visto nada de eso. Ni siquiera las películas de Nicolas Cage, que por cierto no las vi. Ay, no, eso sí son... Sobre todo esa continuación. Ahí. La continuación que literalmente sí está un... Ay, déjame ciego. Sí, por favor. Bueno, ahora pues... Fuera de lo de Marvel, pues yo creo que pues así que revelaciones interesantes, pues básicamente las series que anunciaron, obviamente pues muchos fans esperaban que soltaran algún spoiler de Game of Thrones o de The Walking Dead, no hubo spoilers, de hecho cuando muestran el tráiler de la nueva temporada de The Walking Dead, no te dejan entender quién se va a morir y dices tú, ¡no! Es que se supone que hicieron un buen teasers, ¿no? O sea, la misma escena, pero la hicieron de diferentes formas. Y le dijeron a la gente, escojan la que quieran, porque una es la original y todas las demás no existen. Y la gente está toda loca porque todavía no deciden cuál es la buena. Exacto, no saben quién va a matar Negan en el primer episodio de la nueva temporada. De hecho, por eso es que han hecho mucho ruido con ese personaje en todos lados. Porque crearon un focus tan grande que en la Comic-Con el personaje lo presentaron ahí con todo y el bad atrás de todos los actores. Y fue muy divertido. La verdad es que sí. Y Game of Thrones, pues básicamente mostraron un video de cosas chistosas en la filmación, que la verdad es que sí te diviertes cuando Peter Dinklage se equivoca y sobre todo por la cuestión de la pronunciación de una palabra que la repitieron una y otra vez. Creo que fue lo mejor que mostraron, porque la verdad es de que pues ya la gente sale desilusionada de estos eventos de Comic-Con de Game of Thrones, porque pues van los actores secundarios, ahora sí que uno que otro conocido, pero todos los demás, o sea, a menos que seas muy fan no los reconoces, entonces... Pues sí, quedaron así como que de pronto, qué chido, platiqué con gente de Game of Thrones, pero no. De ahí, pues, ¿qué es lo que pasa cuando tu serie dura más de 7 años? Así es. De ahí tenemos que, pues, el lanzamiento de la serie de American Gods, que yo pienso que de las series basadas en cómics, esta es la que me llama más la atención, esta serie de Stars, en donde que está basada en un cómic de del mismo escritor de Sandman. Neil Gaiman. Que la verdad yo estaba leyendo la trama y se oye muy interesante esto de un complot de los viejos, de los dioses antiguos, para tratar de eliminar a los dioses que se han generado por la cultura popular, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, y se ve brutal el tráiler, o sea, yo sí vi como que de pronto ese elemento de golpe, de violencia en cámara lenta que se vio con Spartacus de la misma compañía, y yo pienso que American Gods puede ser una de las sorpresas de este año, ¿no? Ojalá, porque la verdad es que sí, cuando oyes de que está basado en un cómic de Neil Gaiman, pueden darse dos cosas, o que la adaptación sea formidable, o que de plano no sepan ni qué están adaptando, ¿no? Si no, pregúntale a los que están haciendo... ¿sabes? Ahí corrígeme, no me acuerdo muy bien. American Gods es en la que ponen la idea de que los dioses eran como si nosotros fueran nuestros superhéroes. Algo así. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Que era sí, como que, así, sí, que plantea la idea de, en 100 años la gente va a ver a nuestros cómics para decir, esos eran sus dioses. Sí, más o menos. Híjole. Sí, y de hecho los dioses viejos son como que los, por ejemplo, que está Odín, que está Zeus, que está incluso hasta Dios, ¿no? Hasta nuestro Dios ahí, como algo del pasado que de pronto buscan destruir lo que está en el presente, ¿no? Como la lujuria, las drogas, el internet, uh-huh, que eso no son como los dioses de los americanos de ahorita, ¿no? Y bueno, ¿qué otra serie? Pues ahí también se anunciaron, 20th Century Fox, pues anunció sus trailers del Exorcista y de Legión. Legión es una serie que se va a conectar al universo de los X-Men, que pues la verdad es que no se mostró mucho en relación a cómo se va a relacionar con las películas de X-Men, pero sí se ve esa tendencia a un personaje que, pues, a pesar de que parece que está loco, pero en realidad su poder mutante es percibir seres que no están en la realidad. Está muy extraño este trailer que va a salir en FX, y pues creo que es... Pero se ve bueno, pues, Legión. ¿Sí? A mí me gusta, sí, se ve bien esa cosa. Y más porque el tráiler, como te dices, no muestra en sí nada, no es como de, este es el nuevo personaje, ya. Sí, pero, o sea, está divertida esa parte donde están haciendo la escena de Bollywood y de pronto, no, mejor no me hagas recordar eso, por favor, porque sí se ve que el cuate está bailando como muy a fuerzas, ¿no? Pero está bien divertido. Y la del Exorcista, que es una adaptación a la televisión de esta película que, pues, así se considera como la más terrorífica de todos los tiempos. No, sí te corrijo. Es una historia, en teoría, como nueva. Sí, sí, toma la idea, pero nos presenta a dos padres. Sacerdotes. Ajá, uno que es como que en la onda de eso no existe, no sé qué, y el otro sí, que nada más y nada menos. Creo que el que cree que no existe nada de eso es este actor que salió en Seis Hechos. Exacto. Alfonso Herrera, sí. Todo, tiene todo para ser mala, no sé. No sé cómo lo ven ustedes. Padu, en vez de que todo emocionado y lo dices para ser mala. Sí, es que ay, y luego las personas que están ahí acosadas por el diablo son afroamericanas, y pues sale ahí un sacerdote que ni siquiera viste como sacerdote, se ve así como que si hubiera salido de The Walking Dead directito, ¿no? Sí. Cosas extrañas, ¿no? Y de ahí también, pues, lo de que pues ya revelaron de que pues ya viene el final de la serie de Bates Motel, que pues es básicamente Psicosis dividida en varios episodios. Pues ya pasaron básicamente muchas cosas, que todos los eventos previos a lo que pudo haber pasado antes de la película, y entonces van a hacer la película de Psicosis, pero dividida en varios episodios. Y pues Marion Crane va a ser interpretada por la cantante de Barbados, Rihanna. Entonces, y hablar es una qué bonitas formas de arruinar cosas, pero bueno. ¿Qué cosas? Esto de la comedia. Me pregunto qué canción irá a cantar cuando la asesinen, la de Umbrella. Ella, trin, trin, trin, trin. No, pues no. La de Work. Ay, no. No, por favor, no. No, pues entonces no va a mostrar. No, creo que vaya ni siquiera a esperar que Norman Bates la mate de frente, ¿eh? Pero bueno. Y el otro dato que yo sí quería hacer reflexión es el de la presentación de la película de Snowden, que fue una película que pues presentó Oliver Stone, y pues ahí estuvieron los actores, ahí estuvo Joseph Gordon-Levitt, y de pronto le hicieron, y de pronto yo pienso que, híjoles, esta película pues sí es cierto interés para cierto público, porque estamos hablando del cuate que pues se robó mucha información del gobierno de los Estados Unidos, y que son evidencias de que están espiando a la gente pues a través de los dispositivos. Pero yo me pregunto cómo en qué cabeza cabrá poner a alguien que es tan radical como Oliver Stone a criticar a Google, a criticar el Pokémon Go, a criticar todos estos medios, que pues obviamente de todos estos medios de las tecnologías de la información que pues con los cuales se está acusando de espionaje está al gobierno de Estados Unidos, habiendo tanta gente en la Comic-Con que trabaja en esas empresas. Digo, siendo sinceros, no duden que mucha gente de Google, de Facebook, de la compañía que está haciendo el Pokémon Go, estaban ahí caminando alrededor, incluso ejecutivos de la empresa que está haciendo el Pokémon Go, hayan parado un momento para escuchar a Oliver Stone y casi se la hayan querido mentar, ¿no? Que es extraño que esta película Snowden, y la gente que trabajó con él, los principales, hayan aguantado a Stone. Porque estamos hablando de Joseph Gordon-Levitt, de Shailene Woodley, Zachary Quinto o Quinto, Scott Eastwood, Melissa Leo. O sea, son, bueno, hasta el mismo Nicolas Cage. Son personas pro-internet. Sí. Que incluso algunos de ellos, que en el caso de Levitt, de Shailene Woodley, su fama se debe a internet. ¿Cómo le hicieron para aguantar a Oliver Stone? ¿Quién sabe? La verdad es que sí. Y obviamente, pues el comentario de Oliver Stone de que dice Pokémon Go es un instrumento del totalitarismo americano porque los está espiando a través de sus teléfonos para ver para dónde andan caminando buscando a Squirtle o a Charmander, ¿no? Pero, dices tú, ¿qué lo que? O sea, dices tú, ¿en qué cabeza cabe que una película que critica precisamente estas cuestiones del internet y todo eso se presenta en la Comic Con, donde seguramente muchos empleados de IT seguramente salieron enojados de ahí, ¿no? Yo estoy que seguro que se metió el producto de Scarface y se puso a ver ese episodio de South Park, donde salen los chim Pokémon. Porque eso es lo que él dice. No. Sí, exactamente, ¿no? ¿No se tengan ahí algún otro comentario de eso, muchachos? Que los oigo. Los oigo muy callados en este momento. Pues fíjate que se vienen las cosas muy raras en el cine y las últimas, ahora sí que todo lo que apreciamos en la Comic-Con hubo desde lo bueno, malo, interesante, hasta lo más frustrante y fumado que pueden imaginarse. Y creo que esto fue parte de lo más extraño que pudo presentarse en un evento tan comercial. Uh-huh. Porque literalmente están, como dice Omar, ahí están los dueños de varias marcas o varias empresas editoriales, etcétera, etcétera. Y que permitan que ya empiecen a hablar directo de ese tipo de cosas tan fuertes de cómo usar la globalización y cómo está, según ellos dicen que el sistema hace esto y aquello, sí es un golpe, una patadita literalmente en las bolas a todos. Uh-huh. Definitivamente. Y bueno, pero faltó mencionar ahí otra noticia que pues sí nos faltó comentar ahí, la de que el jueves pasado, no, el jueves durante la exposición iba a haber una función de una película que se llama The Woods, y que de hecho algunas personas que fueron de México dijeron, ¿de qué tratará esta película de terror? La verdad es que ni me interesa, mejor voy a ir a ver otra cosa. Y que la sorpresa de la gente cuando se entera que The Woods no es otra cosa más que la secuela de la película de La Bruja de Blair, y de hecho se va a llamar La Bruja de Blair. O sea, y se puede decir que es una secuela de la primera película, no la porquería que salió unos años después de esa película. Aquí sí van a volver otra vez a los recursos del found footage, de mostrar toda la filmación en primera persona, así que ya se imaginarán que muchos van a salir guacareando con esas cámaras que se agitan innecesariamente, pero sí, va a volver a la esencia de lo que fue La Bruja de Blair, de ese engaño que nos hizo, que hizo que una película de $350,000 se volviera un éxito taquillero a nivel mundial, ¿no? Y pues, habrá que ver, ¿no? Así que si esta película que se va a estrenar para septiembre en Estados Unidos, y creo que también en México se anda estrenando para esas fechas, pues ahora sí que vaya a funcionar, aunque estoy seguro que el factor sorpresa ya no lo va a volver a tener jamás, ¿no? Híjole, ¿es necesaria? ¿En verdad? Sí, es que para empezar no es necesaria. La Bruja de Blair original es muy redonda, se la entiendes, no necesita más. Por eso la secuela fue tan mala, aparte de todos los errores extras. Yo siento que esta película, la única forma en la que puede funcionar es que la saquen en Oculus Rift o en una cosa así. Ándale. Para que pegue. No. Hacia el nivel que pegó la original, en el nivel técnico y todo, es que la saquen en un dispositivo de realidad virtual. De otra forma, no le veo más que va a pasar así sin pena ni gloria. La verdad es que sí. Aunque sí, verdad, yo no quisiera meterme a esa máquina para hacer eso. No. No, yo saldría bien traumado. Como el abuelo repartiendo cratazos. Casi, ¿no? Pero bueno, Así que la Comic Con 2016, pues digamos que en cuanto al, a los contenidos, pues así que fuera de los que estuvimos afuera del afuera siguiéndolo por internet, pues seguramente salimos un tanto desilusionados porque no salió tanto material como hubiéramos deseado, pero podemos afirmar de que pues Marvel consolidando su futuro tanto en las series como en las películas, Warner así que literalmente desesperados por mostrar todo lo que tienen para que la gente lo pueda ver tanto dentro como fuera de la Comic Con. Y pues así que pues sí se extrañó un poquito a 20th Century Fox, que realmente no tenía mucho que mostrar y que seguramente no quiso mostrar nada de lo que tiene a futuro por temor a que se colaba por internet. Para decir verdad, como que sí nos hizo falta que estuviera ahí Century Fox. Y pues obviamente también la ausencia de Disney, que pues realmente pues también sí se notó, sí pesó mucho su ausencia, como que es faltó más Star Wars en esta convención, ¿no? Pero es que Disney a lo largo del año ha estado soltando. Disney ya está entrándole como Nintendo, en onda de pues puedo soltar cualquier día el tráiler y la gente le va a hacer ruido. Sí, además agrégale que lo de Star Wars lo habían hecho en el evento De Inglaterra, entonces no tenía la necesidad de mostrar algo porque ya lo habían hecho y ya estaban trabajando nada más en lo que viene para terminar de mostrar las últimas cositas para traer gente para Star Wars Rogue One. Así es. Es chistoso, ¿no? Porque muchos vemos Comic Con ahorita, las han ido Comic Con, decimos, pues no hubo tantos anuncios, pero es raro, porque sí, no hubo anuncios de cine, de lo que la gente que iba a Comic Con se quejaba de que el cine y las series estaban llevando el evento. Y este año hubo más anuncios de cómics que de películas, de series y demás, que nos demuestra de nuevo que los cómics son un nicho extremadamente pequeño. Sí, definitivamente. Y que pues no deja tanto dinero como una película, que no deja tanto dinero como una serie, pero pues no obstante, y no hace ni el ruido suficiente, porque no, el año pasado un trending topic geek relacionado a Comic-Con apareció en Twitter. Uh-huh. Este año no sí. Pasó eso. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a, pues bueno, ya con esto cerramos el tema y esperemos que el próximo año sí tengamos oportunidad de ir, pero si no, pues de todas maneras se lo vamos a estar cubriendo como siempre, ¿no? Eso sí, vamos a estar en la Conque, eso sí, ahí vamos a estar muchos de nosotros tendidos como bandidos a ser testigos de la visita de Stan Lee, si es que llega a mayo del 2017 y con buena salud. Ser que aragonés, Stan Lee está bien, pero aragonés, señores. Por aragonés yo sí voy, la verdad. Sí, es que yo también tengo planeado ir a escaparme por allá, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo también tengo planeado escaparme. Sí. Y seguramente Choco va a estar en nuestro equipaje porque va a querer ver a la dibujante de Mi Pequeño Pony, ¿no? Pero va a haber mucho que ver en la Conque 2017 y seguramente yo ya compré el boleto y con toda seguridad les digo que voy a estar allá, si es que no pasa algo que me obliga a no ir. Pero bueno, definitivamente no tengo realmente muchas razones para no ir, ojalá que no se den. Bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que pues la verdad lo domina una sola película, que es Escuadrón Suicida, que pues ustedes saben es del universo de DC Comics. Es un me pregunta Danister Lacón, que es el 5 al 7 de mayo en Querétaro, ya están los boletos a la venta y para que los busquen, no están en la expendedora de boletos más grande de México, tienen que buscar del mundo. Página. Exacto. Por cierto, es Escuadrón Suicida, que por cierto alguien la puso en un cine como ese crudón suicida. Alguien vio a Emanuel. Bueno, esta película nos va a contar pues cómo el gobierno decide formar un grupo de supervillanos para ponerlos en misiones en donde ellos no quieren confiar en los superhéroes, porque ustedes saben que de pronto uno se puede alocar y destruirlo todo como Superman. Entonces deciden hacer un grupo que puedan controlar ellos, de ofrecerles de salir a hacer peligrosas misiones y seguir haciendo cosas de villanos, pero eso sí, siempre y cuando cumplan con los objetivos de la misión y que no se salgan de control porque tienen un dispositivo que los puede matar, de ahí el nombre de Escuadrón Suicida. De ahí vemos como uno de sus miembros, Harley Quinn, pues se cuenta su origen, cómo conoce el Guasón, cómo se vuelve esta peligrosa supervillana llamada Harley Quinn y que pues básicamente va a tomar un papel muy importante en esta historia, su relación con el Guasón, que ahí también vamos a ver a Deadshot, vamos a ver a Killer Croc, a Katana, a Capitán Boomerang, y al Diablo y a esta de Encantres. Y no sé quién me faltó. Bueno, creo que nomás me faltó el mero mero de la banda, ¿no? Pero bueno, Escuadrón Suicida pues ya llega este próximo jueves, viernes, para que si les gusta el universo de DC, o si les encanta, o están ya ansiosos por ver esta película, por ver cómo, qué tan mal dejaron al Guasón, pues también. Interpretado por Jared Leto, por cierto. De ahí tenemos otras cuatro películas que, pues bueno, tenemos una película que se llama El Abogado del Mal, donde Keanu Reeves interpreta a un abogado que va a intentar defender a un joven que aparentemente mató a su padre millonario. Con la ayuda de una joven abogada, intentará llegar hasta el fondo del caso. Y lo curioso de todo es que el título no tiene nada que ver con el nombre en inglés, la verdad. Y yo creo que hasta me puse a pensar, ¿no es una secuela del Abogado del Diablo que hizo hace como unos 15 años? Hijos, pues no. También tenemos Sushi a la Mexicana, de esta película yo creo que les voy a andar platicando la próxima semana junto con Benigno. Es una cocinera que vive en Estados Unidos, de padres mexicanos, que pues que encuentra una habilidad muy buena para picar verdura y chiles y cebollas y todo esto. Y entonces decide entrar a un trabajo en un restaurante japonés y pronto empieza a conocer cómo se hace el sushi. Ella tiene el deseo de ser la primera sushi chef en la historia, pero en el camino se enfrentará a la discriminación que le podría impedir lograr sus sueños, ¿no? Básicamente The Ramen Girl, pero sin Brittany Murphy y mexicano. Referitazo. Y sí, y en lugar de chinos, japoneses. Batú. Ajá. Japoneses racistas. Y machistas. Amarillos. No, encima de eso. Amarillos. No, deja del racismo, machismo más bien. Todo. También tenemos... Y aparte la barrera del idioma, porque ustedes saben que muchos de los chefs que hacen sushi no hablan ni siquiera inglés, puro japonés, ¿no? Entonces, bueno, ya lo analizaremos la próxima semana. También tenemos la cinta Tres Corazones, cinta francesa donde una mujer conoce un hombre del que se enamora, pero por razones del destino no continúan su relación hasta que un día encuentra a este hombre conociendo a su hermana y el destino cambia. Finalmente, el Engaño del Siglo, película donde Ben Foster interpreta a Lance Armstrong, quien tras superar el cáncer fue a ganar varias veces la Tour de France, pero que revelará en una entrevista para la televisión un secreto que cambió la percepción que tuvimos del ciclista para siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos estas cinco películas, seguramente todos nos vamos a ir por Escuadrón Suicida, aunque también ahí vamos a platicar un poquito de Sushi a la Mexicana, y pues de alguna otra película que se cuele, seguramente El Engaño del Siglo, porque esa película a mí sí me interesaría verla, porque es, digo... La verdad es de que la historia de Lance Armstrong, yo lo admiraba mucho hasta que reveló la verdad y pues créanme, la verdad es de que sí me siento muy triste por lo que pasó después con él, pero pues digamos que finalmente hizo trampa, ¿no? Pero bueno. Al final está bien lo que dice después, creo que lo dice en una entrevista ya más reciente, ¿no? De, ok, quítenme la medalla, dénsela al que llegó en último lugar, porque el que llegó de segundo al 30avo... Estaban menos dopados que yo, pero estaban dopados. Pues sí, definitivamente. Y aparte, pues sí vino a darle una imagen muy triste a la Tour de France, que sabemos que es una de las carreras más importantes del mundo. Y después de ese evento ya nadie le interesa verlo, ¿no? ¿Qué van a decir? Va a ganar alguien que está dopado. En fin. Es que eso es en todos los deportes, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, un saludo a Benigno, que no nos pudo acompañar por compromisos personales, pero seguro lo tenemos la próxima semana para que me acompañe a platicar de esta película de Sushi a la Mexicana. Y pues primero nos despedimos de nuestro invitado, que es el que fue el buen Omar, que pues ahora sí que nos apoyó bastante chido con Lights Out. No, gracias a ti, Traps, por haberme invitado para estar aquí a hablar de Lights Out. Vayan a verla. Y como recomendación, aparte de escuchar el Lounge Geek todos los domingos después del mediodía ahí en el canal del Vuelo en Cosmo, vayan y vean Preacher, la serie de Seth Rogen, Garth Ennis y toda esa gente. Sale el papá de Tony Stark. No es cierto. Muy buena serie, la verdad. Ya acabó la temporada, 10 episodios. Pero qué buena serie, así deberían, si van a adaptar un cómic y le van a meter de su cosecha, deberían hacerlo como lo hicieron ahí. Muy bien, también tenemos, bueno, nos despedimos también del buen abuelo Kraken. El buen abuelo Kraken que se está muriendo por acá, pero bueno, esperemos que ya la próxima semana estemos un poquito mejor. Y para seguir apoyando aquí en el podcast, recuerden dejar sus comentarios a través de Twitter, es en @elabuelokraken. Para ya sea comentarios acerca de mi sección o de la reseña, como ustedes gusten, ahí espero sus comments. Bye, bye. También nos despedimos del buen Emanuel Rodríguez. Oh, gracias, chicos. Estuvo muy a gusto el programita, dinámico. Y pues ahora sí que pues esperamos la próxima semana. Y recuerden que tienen que ir al cine, chicos, porque es muy importante que esta industria se mantenga. Y por supuesto, deciden bien qué películas ver el próximo fin de semana. Así es. Y por último, y no menos importante, el buen Marquito. Ah, igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Ya se despidió ese crudón suicida. Y no se olviden que para el miércoles... no se olviden que para el miércoles viene la competencia del Lonche Geek, que es el Chocolonche. Vamos a estar el Trapsam y yo ahí acompañando al buen Choco. Va a estar también el Ice. Y pues, quien se quiera pegar sin albur, obviamente. Pues bueno, gracias por habernos acompañado. Pues ahí los esperamos. Así es. Bueno, pues recordarles que, pues digo, el mañana tenemos Flashback a las 10 de la noche. Como siempre, ahí Kike, Sorcerer, Otro Nivel, van a platicar de los recuerdos de antaño. También, pues vamos a tener el miércoles, como dijo Marco, pues vamos a tener el Chocolonche, ahí con Choco, con Ice. El acérrimo rival del Lonche Geek. Así es. Y también pues el próximo, pues el jueves también tenemos el Push Start con el buen Adarjual, para que no se lo pierdan. Y pues bueno, recordarles que tenemos todos los podcasts pasados, tanto del Cinemás como del Reset Cine, en nuestro canal de iTunes y de iVoox, que es ResetMX. Pues vamos despidiéndonos de la gente que estuvo con nosotros esta noche y que sobrevivió a este largo programa. A ver, déjenme ver. Y también despedir y agradecer a Héctor Padrón, que estuvo acompañándonos hace rato y que nos dio la reseña de Killing Joke. Sí, es cierto, se nos pasó mencionarlo. Muchísimas gracias, Héctor, por el apoyo. Pues bueno, vamos a, aparte de despedirnos del buen Héctor que está aquí en el Mixler, también tenemos ahí a Marco, a The Danister, a nuestro canal cristiano de música de el Africa Global Christian Radio, a Rafael Hidalgo Vega, a M. Medina, que se integró pues ya como a la mitad del programa. Y también ahí a Héctor, que estuvo con nosotros, y a Giovanni Basulto, pues también hay un saludo, ¿no? A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y de pronto dice los aminoguana. Me hiciste, oye, no, ese de la aminoguana, yo me acuerdo por un programa de televisión que pasaban aquí en Guadalajara por el Sixto. Bueno, también un saludo a Jimmy Arzube, que estuvo ahí platicando con Dios Dinero en el chat. Que por cierto, qué gusto escucharte de nuevo, Jimmy, leerte de nuevo, Jimmy, porque pues desde el terremoto de Ecuador, que pasó en Ecuador, no habíamos sabido de ti. La verdad es que me estoy muy contento que regreses a escucharnos. Ojalá que no haya pasado nada malo en donde hayas estado en el momento del temblor. También hay un saludo a Danister y a Marco. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias por habernos pues escrito aquí a través del chat de rcdmx.reviews, / escúchanos en vivo. Y también recordarles que tenemos este sitio rcdmx.reviews para que vean lo último en cine, tecnología y videojuegos, para que ustedes estén al pendiente de todas las noticias que van saliendo en estos tres ramos. Les recuerdo también que tenemos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv y también nuestro canal de YouTube es también rcdmx. Bueno, y pues con esto cerramos nuestra revista auditiva de cine, el Reset Cine de los cinéfilos para los cinéfilos. Esta fue la edición número 209. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y así también pueden encontrarme en Xbox Live, por si se quieren aventar alguna retita de Gems of War, el juego de las gemitas. Y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Feliz lunes, hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.